todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Actualidad del rock y del heavy metal durante las dos próximas horas. Esperando que haciéndote pasar un buen rato, disfrutando de la compañía, yo de la tuya, créeme que disfruto. Aunque yo no os escucho a vosotros, sí que os percibo ahí al otro lado. Y creedme que me dais muchísimo oxígeno para seguir con este proyecto de Radio Rock, que también tiene, como bien sabéis, su visibilidad a través de nuestra página web, lamiradanegra.com o lamiradanegra.es, desde donde puedes escuchar este programa de radio en diferido o en directo, cuando la tecnología funciona como tiene que funcionar. El programa se puede escuchar a través de esa página web en las emisiones habituales, sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía y miércoles de 6 a 8 de la tarde. Agradecidísimo a vuestra atención, a vuestra escucha y a vuestra comprensión. Entiendo también con el criterio que podamos tener, que no siempre coincidirá con el tuyo, porque repasamos el estilo de música que nos gusta de una manera muy amplia. Ya sé que hay gente que le gusta más lo melódico, hay gente que le gusta más lo extremo, hay gente que le gusta el heavy metal más estándar, hay gente que le gusta más un rock callejero. Bueno, pues todo eso puede entrar en este programa de radio tranquilamente. Y vamos a arrancar manteniendo un poquito las coordenadas del último programa, que como bien sabéis pues estuvo bastante marcado por el punk rock de esencia muy vizcaína, y con eso vamos a comenzar en el día de hoy, porque vamos a presentarte el nuevo trabajo de Vuelco. Será el segundo disco de la banda vizcaína, que está previsto se lance para el próximo mes de marzo, y de momento han ido presentando algunos adelantos. Un par de adelantos creo que son los que ya hay por ahí rulando. Yo tengo que decir que el único que he escuchado, porque es para lo que me ha dado el tiempo, es este Tócala Otra Vez, que formará parte de ese Tiempo Muerto, que será el título del próximo trabajo de Vuelco. Con ellos arrancamos en el día de hoy. Como te digo, un auténtico placer estar de nuevo aquí con todos vosotros. Vuelco abre La Mirada Negra en el día de hoy. Tócala Otra Vez. Asesinarme mañana. El verdugo no quiere temblar. Muestra sus mil caras. Sombras afiladas me machacan. Ya no hay salida porque están las cartas echadas. Ciudad es grande y me abandona. Las calles que de nuevo arderán me tienden ahora. Yo cuervos que con buitres juegan a cazar palomas de la paz y otra noche vuelve. se me erice el pelo. Compré un pedazo de cielo. Mil colegas vieron como este punk rock les devolvió el sendero. El sistema solo habrá dolor y nada más. Reincidir condena. Cualquier día se acaba la gloria. Vete, reina mía, a desvelar nuestra triste historia. Quita esa mierda, chaval, que no es más que ruido. Mi cerebro busca más de este cuerpo hundido. No me subestimes, yo tan solo estaba herido. Voy a musicar de nuevo. Son tantos recuerdos. Que se me erice el pelo. Compré un pedazo de cielo. Mil colegas vieron como este punk rock les devolvió el sendero. Pon la música de nuevo. Son tantos recuerdos. No puedo evitar que se me erice el pelo. Compré un pedazo de cielo. Mil colegas vieron como este punk rock les devolvió el sendero. Por la música de nuevo. Mil colegas vieron como este punk rock. Son un par de discos, pero muchos años, de historia de Vuelco. Repasaba un poco buscando, rebuscando información sobre ellos cuando me llegaba la noticia de que van a tener nuevo trabajo discográfico. Y, por ejemplo, en 2010, fijaros, ha llovido, les vimos con Desacato, ni más ni menos, que en la sala Edasca de Baracaldo. Luego, fijaros, Desacato, lo que crecieron. Actualmente pues se despidieron en el Within Center, que ya es decir, pero ahí coincidieron en ese 2010 Desacato y Vuelco, los que acabáis de escuchar, y ahí estuvo La Mirada Negra con Crónica, que se puede ver a través de, es una de las crónicas, digamos, ya antiguas que se mantienen vigentes a través de internet, porque perdimos unas cuantas de los primerísimos tiempos de la web, y es una pena porque la verdad que había documentos ahí más que interesantes. Bueno, pues Vuelco, nuevo trabajo discográfico, Tiempo Muerto, para el mes de marzo, y este Toca la Otra Vez es uno de los temas pues que da anticipo a ese próximo disco. Hamlet también están poco a poco sacando con cuentagotas nuevos temas que anticipan también su nuevo trabajo discográfico, llevará por título Inmortal, y próximamente pues ya lo tendremos en la calle. De momento ya suenan y atruenan canciones como esta, En mi piel. Y es más sencillo. inconfundible es Hamlet, con sonido una vez más completamente atronador. Vamos a continuar presentándote más bandas, en este caso bandas que estarán paseándose por nuestros escenarios próximamente, como son los franceses procedentes de Burdeos, Dasta Mandala, que tienen una serie de fechas para el mes de febrero, bastante extensa la gira, entre febrero y marzo. 26 de febrero Santander, Rock Beer de New, 27 de febrero La Coruña, Sala Mardi Gras, 28 de febrero Orense, Café Cultural Airense, el 1 de marzo Oviedo, Gong Galaxy, el 2 de marzo en Gasteiz, Urban Rock Concert, recalcamos esta que es la que nos toca aquí en el País Vasco, en Euskadi, el 2 de marzo Gasteiz, Urban Rock Concert, 4 de marzo Madrid, Sala Rockville, 5 de marzo Valladolid, Sala Porta Caeli, 6 de marzo Zaragoza, Sala Utopía, 7 de marzo Barcelona, Sala Laut, 8 de marzo Castellón en Becaus y el 9 de marzo en Torredembarra, en La Traviesa. Vendrán presentando Coda, esta banda da esta mandala, lleva por nombre, y será su tercer disco en concreto. De momento, ahora os pinchamos ese tercer disco, pero quería quedarme con este tema que pertenece a un EP anterior del año 2022 de título The Last Drop, y con ellos presentamos la interesante propuesta de esta banda de hard rock, como vais a apreciar, muy setentero, muy clásico, muy añejo, que creo que os puede gustar, y como decimos, estarán por nuestros escenarios próximamente. Concretamente, recalco la fecha una vez más en The Gasteiz, el día 2 de marzo en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz, desde Burdeos, en Dasta Mandala. venírsete a la mente los clásicos del rock duro, bandas como Purple, como Zeppelin, entre otras, están impresas en el sonido de Dasta Mandala, desde tierras francesas, desde Burdeos, prometiendo grandes noches en de directo para esas próximas fechas que te acabamos de anunciar. Hemos dicho que este tema que hemos escuchado pertenece a un anterior EP de título The Last Drop, pero tiene un nuevo disco, que es este que ya escuchamos, editado en 2024, y ponemos el homónimo tema, dando buena cuenta y dando fe de la versatilidad del estilo de rock duro tradicional de Dasta Mandala. Coda es el de tema homónimo de esta nueva obra que vendrán presentando los franceses por aquí. De marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz, Dasta Mandala, la banda que acabamos de escuchar, que no vendrán solos, estarán acompañados por Mr. Goliath, proyecto musical del guitarrista madrileño Pablo Calladi, que estará acompañando a los franceses en esa próxima gira, presentando un nuevo disco que lleva por título La Era de Piedra, pero me voy a quedar con un tema ya casi clásico, podríamos decir, en su trayecto del año 2018, como es este Quiero Ser Rebelde, para daros buena cuenta también de la música de Mr. Goliath, acompañando a Dasta Mandala en la gira extensa que hemos anunciado, comparada en el País Vasco en Euskadi, el próximo día 2 de marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Perdido el todo. interesante cartel de ambos grupos, Mr. Goliath y Dasta Mandala. Vamos a seguir presentándote lo nuevo de los brasileños melódicos Landfall, que nos presentan nuevo trabajo discográfico a punto de editarse este mes de enero, de título Wide Open Sky. Una fantástica formación dentro de estos sonidos. Ya lanzaron 3 álbumes independientes bajo el nombre de Wild Child anteriormente, realizando también varios conciertos en Brasil, incluyendo la apertura para artistas como Glenn Hughes o Mike Bestera, hasta que en 2017 el ex cantante de Aras, Guy Oliver, se unió a la banda y Landfall comenzó a escribir canciones que se convertirían en el primer álbum lanzado por la formación ya con el sello Frontiers hace ya, como decimos, pues algunos años. Fenomenal grupo, por cierto, y bueno, pues vamos a escucharlo. Esto es anticipo del inminente nuevo trabajo discográfico de Landfall. Llevará por título, como bien te he dicho, Wide Open Sky. Y escuchamos No Tomorrow, rock melódico de primerísimo nivel, procedentes de tierras brasileñas. Demons on the way to Babylon. Inside. Escuchamos ahora mismo Time Won't Last, uno de los temas que integran el primer trabajo discográfico de estos alicantinos llamados Chemosphere, que a mí me han causado una tremenda sensación con este Atropos, que es el título de este debut discográfico. Un debut que nadie diría que es un debut, porque vamos, tiene las hechuras de un grupo completamente ya formado, curtido, ofreciendo además un estilo muy personal, acaparando por su parte pues diferentes influencias desde el metal extremo hasta el rock melódico, pero bueno, llámalo rock progresivo si queréis que encajen en alguna etiqueta por la que podamos un poquito entendernos o saber por dónde va la banda, pero en definitiva cogiendo influencias, incluso diría yo, que de diferentes décadas de lo que es nuestra música, tanto de los 90 como de los 80, un poquito de alguna pincelada más del metal más actual también. Vamos, creo que es completísimo este trabajo discográfico, este debut, que además, ya para dar más señas, está simplemente facturado por un trío. Un trío que suena, como habéis podido apreciar, no queda ni un solo cabo suelto dentro de las composiciones eclécticas, por otra parte, de la banda. Así que vamos a charlar en el día de hoy con ellos, vamos a presentar más en profundidad Atropos, este trabajo discográfico, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista y vocalista, Miguel Cartagena Zarco. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, Antonio. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues la verdad que, como he dicho, un debut discográfico que no parece un debut. Os doy la enhorabuena primero porque, claro, tú lo escuchas y dices tú, pero ¿de dónde se ha metido esta gente? ¿Qué me he perdido? Voy a mirar todo lo que han hecho anteriormente. Me pongo a buscar porque digo, va, tiene que haber un bagaje aquí tremendo. Y me encuentro con que es el primer disco. Enhorabuena por ello, ¿eh? Sí, sí, es el primer disco, pero vamos, tenemos curro detrás. Sí. Nosotros estamos formados desde el 2014, eso es, digamos. Háblanos un poco cómo han sido estos años, ¿no? Porque han sido, para llegar a un debut, 10 años, que no sé qué es lo que ha pasado en todos esos 10 años en la banda. Pues te lo voy a explicar. Nosotros formamos esta banda como algo alternativo. Que nosotros estábamos en bandas diferentes, nos conocíamos, somos todos del mismo pueblo, digamos, y nos apetecía hacer algo un poco distinto para de lo que estábamos haciendo en ese momento con las bandas en las que estábamos tocando, y decidimos pues buscar algo alternativo para divertirnos nosotros mismos. Empezamos haciendo temas instrumentales y todo eso pues se ha ido desarrollando. Al final pues fuimos dejando de lado las bandas en las que estábamos integrados en aquel momento y apostamos por esta, digamos, por esta banda. ¿Y cómo va surgiendo un poco el estilo? Porque es un estilo ecléctico al máximo. Ya digo, vamos a hablar de metal progresivo para que la gente nos pueda entender, pero es que yo aprecio detalles del thrash metal, detalles del progresivo más profundo, igual más actual, más en una onda Tool también. Por otro lado, hay pinceladas extremas, hay partes melódicas, pues vamos a ir un poquito más a Dream Theater, o temas o momentos tipo Opeth también. E incluso, fíjate lo que te digo, hay ramalazos de riffs más complejos que nos llevan al Dillent de bandas como Mesuga en un momento dado. O sea, fíjate todo lo que he dicho y podría seguir en cuanto a influencias que podemos encontrar aquí, o que yo veo por lo menos. Claro, todo tiene que ver un poco con los inicios de la banda, ¿no? Nosotros lo que buscábamos era hacer algo que nos llenara como músicos y que nos divirtiera en el local de ensayo. Entonces fuimos un poco a buscar, dentro de nuestras posibilidades como músicos, buscar algo que no fuera un poco complicado de hacer, digamos, ¿no? Que nos pusiera retos musicalmente para que desarrolláramos una música que nos divirtiera mucho tocarla, no que fuera algo sencillo, ¿no? Uh-huh. Empezamos siendo un grupo instrumental. Luego intentamos meter, acoplar músicos a la banda, ¿no? Intentamos en un principio meter un teclista, no cuajó la cosa porque no nos convencía lo que... Bueno, no, esto no quiere decir que en un futuro no lo podamos hacer, ¿no? Sino que no nos convenció lo que aportaba a lo que ya podíamos hacer nosotros como trío, ¿no? Intentamos meter un vocalista, intentamos meter un bajista para que Javier pudiera empezar a cantar. Y al final pues decidimos, pues mira, chicos, vamos a hacer entre los tres lo que podamos. Y claro, es que cada uno de nosotros venimos de una vertiente musical, dentro de la música rock o la música metal, ¿vale? Porque, por ejemplo, nuestro batería Rate, Él toda la vida ha sido fan de Slayer, Metallica, todos los grupos de thrash metal de los 80-90. Digamos que Xavier, que es el más joven de la banda, viene de la parte más dura del death metal, y de él toca, por ejemplo, él está ahora mismo con una banda también que se llama Messiah Nostrum, que hacen death metal, ¿vale? Como cantante. Y yo vengo de la parte un poco más rockera, digamos, ¿no? Pues todas esas mezclas que tú has escuchado ahí es un poco lo que nosotros llevamos dentro, cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de componer, eso se nota. Y bueno, y como dices, hacías el grupo pues para pasarlo bien, ¿no? En primer lugar. Eso de para pasarlo bien, ¿llevaba impreso el que tenía que haber al final un disco? ¿O incluso podía llegar un momento en el que, oye, hay componentes? Yo a veces alucino con la cantidad de gente que está tocando actualmente en los locales y ni siquiera piensa en sacar disco. No sé si vosotros, lo digo por el tiempo que ha pasado, 10 años desde aquel momento hasta que sale este disco. ¿Llegasteis a plantearos en un principio, esto es un grupo que va a llegar a sacar un disco, o vamos a funcionar y ya veremos hasta dónde llegamos? Igual nos acabamos aquí simplemente reuniendo para tocar en el local nosotros, yo que sé, toda la vida. Lo vas a entender rápidamente. Uh-huh. En un principio nuestra intención era pasarlo bien. Uh-huh. Pasarlo bien nosotros, pasarlo bien en el local y bueno... Al desarrollar los temas, con el paso de los años, pues fuimos viendo que bueno, porque podía, que había la posibilidad de que hiciéramos, de que lo plasmáramos para que la gente de fuera también pudiera escuchar y a ver cómo funcionaba. Claro. Eso es. Pero el principio era un poco de también es cierto que entonces nos complicábamos más la vida a la hora de componer. Teníamos temas bastante más complejos. Eso es. Y lo que es, bueno, hablamos de esa complejidad, que también parte un poco porque, claro, hay temas que igual han surgido incluso o estaban pensados para ser simplemente instrumentales y luego se ha añadido a la voz, o no ha ocurrido así. Sí, claro que ha ocurrido así. Nosotros siempre hemos diferenciado, por ejemplo, en este disco hay dos vertientes, ¿no? Nosotros siempre hemos diferenciado lo que llamamos nosotros canciones y lo que llamamos temas. Por la forma de su estructura, ¿vale? En el disco verás que hay dos temas, que son los dos más largos, como son The Laws of War y Astral Projection, son los dos temas que verás que son más largos, ¿no? Uh-huh. Estos dos temas son de la primera hornada. De la primera hornada quiere decir que eran temas instrumentales, que digamos que dijimos, esto no podemos dejarlo detrás. Y a la hora de pensar en hacer el disco, dijimos, pues, esto lo vamos a ir colocando y le vamos a buscar una voz. Y luego se le buscó voz, claro, como tú andabas de comentar. Lo que pasa es que no se compone igual, entiendo yo, pensando en una canción cantada, que pensando en un tema directamente instrumental, ¿no? La forma de componer cambia mucho. Bueno, en nuestra forma de componer no es tan extraño. Ajá. No es tan extraño porque tenemos una forma de componer un poco, digamos, estructuralmente nosotros hacemos los temas siempre, o las canciones, musicalmente. Una vez que las terminamos musicalmente, entonces se añade la letra. Musicalmente me refiero a todo lo que tiene que ver con melodías, con riff, con partes, con, digamos, con la estructura del tema. Y una vez que está terminada, cuando ya tenemos la melodía que queremos meter, entonces le añadimos la letra. Uh-huh. Pensamos en qué letra puede encajar en ese tema o en esa canción y le añadimos y se escribe la letra. Uh-huh. ¿Y cuándo decidisteis que tú serías el cantante ideal para la banda? Porque como bien has dicho, habéis intentado hasta buscar un cantante, que eso te liberaría a ti como instrumentista, como guitarrista en este caso. Pero finalmente vale. te haces con las riendas de la voz. No sé si es algo que tenías pensado, que habías hecho tus pinitos, porque desde luego la versatilidad vocal que hay en la obra es brutal. Sí, pero le vamos a dar las gracias a Javier, que es el bajista. Yo no canto en el disco. Coño, espérate, es decir, yo no soy el cantante principal. Canto algunos Hostia, temas. Claro, vale. Vale. Sí. Pero el cantante principal es Javier. Sí, señor. Javier es el que le ha hecho ahí, digamos, el que ha hecho de tripas corazón y bueno, hemos aprendido a cantar. Como ya te comentaba, él canta también con otra banda. Sí, te pido disculpas porque es verdad que tengo aquí apuntado guitarra y voz, pero claro, y el otro bajo y voz, y me he liado yo. El cantante solista es Javier Almansa, bajista también de la formación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se decide que él sea el cantante de la formación, teniendo en cuenta encima, ya digo, la versatilidad que hay en el vocal en el disco, que es brutal? Sí, se decide porque, digamos que, porque Javi tiene una voz más, digamos, más bonita que yo. Uh-huh. Yo soy bastante más animal al hacerlo ahora. Está en las nuevas composiciones de los temas que porque seguimos componiendo, claro. Uh-huh. Ya estoy intentando ya cantar algún tema. Yo solamente en este disco solamente canto en las estrofas de uno de los temas, de Aldas y Tucón, y los coros, etcétera. Uh-huh. ¿Vale? Pero la voz principal es la de Javier, porque Javier, digamos, es muy bueno. Entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovechar los recursos que tenemos. Y con lo cual, pues él es el cantante principal. Cantante principal que se tiene que desenvolver en registros a veces guturales, agresivos, melódicos. Se abarca todo al final. Sí, ahí es donde él, digamos, se mueve con muchísima facilidad. Se mueve con muchísima facilidad porque ya lo había hecho antes. Y de hecho es cantante solista de una banda de death metal. Y luego también hay que decir que, claro, a la hora de tocar estos temas, porque claro, vemos lo que hay, las estructuras que hay en las composiciones, lo que hace el bajo, ¿no?, junto con las guitarras, junto con la batería, que va todo muy empastado, tiene una complejidad tremenda alternar las dos facetas, bajista y vocalista. Es que es muy bueno. Sí. Es que Xavi lo hace muy bien. Es cierto que en un principio había que repensar, sobre todo en los temas, como te he comentado antes, que en un principio fueron instrumentales, uh-huh, hubo que repensar algunas partes de bajo para poder aplicarle las melodías de las voces. Porque a veces es muy difícil, bueno, cualquiera que tenga una banda lo sabrá, entenderá lo que estoy diciendo. Uh-huh. Es difícil pensar en dos melodías al mismo tiempo, eso lo hacen los pianistas, ¿no? Que con una mano tocan una cosa y con la otra tocan otra, ¿no? Pues igual pasa a la hora de meter una voz, ¿no? Sobre todo cuando haces partes complejas con el instrumento, tienes que pensar en esa parte y pensar en esa parte. Tocar esa parte como si ya fuera algo, un automatismo, y poder pensar en la melodía que estás haciendo con la voz. Es como dividir tu cerebro en dos. Uh-huh. Es complicado. ¿Y luego cómo es llevarlo hasta el directo? ¿Porque es un reto o es algo que está completamente, vamos a decir, que ya cuando grabáis el disco también pensáis en que luego esto se puede interpretar en directo? ¿Cómo es llevar, claro, cómo es llevar esto al directo? Porque son composiciones complicadas, ¿eh? No, en directo lo que pasa es que gana muchísima fuerza. Porque todo esto no está repensado en el estudio o compuesto en el estudio. Todo esto está compuesto y pensado en el local de ensayo. Es decir, primero los temas han sido en directo. Uh-huh. En el local, cuando nosotros ya sabemos tocar los temas, cuando nos decidimos a plasmarlo en un disco. Uh-huh. Por supuesto, es más crudo. Hay algunos detalles de producción que no se pueden realizar, pero al mismo tiempo eso le da otro tipo de ganancia, de fuerza, de dureza, que es lo que nosotros podemos hacer en el directo. Uh-huh. Bueno, una pregunta típica es de dónde sale el nombre de la banda, Chemosphere. No sé si tiene historia, si no tiene historia. Bueno, Chemosphere fue, le dimos así como un millón y medio de vueltas, ¿vale? En un principio tuvimos otro nombre, en un acercamiento que tuvimos con una compañía, nos dijeron que había una banda en Los Ángeles que se llamaban igual y que debíamos de intentar buscar otro nombre a la banda. Uh-huh. Entonces, pues las cosas que nos gustaban, fuimos viendo que pues muchas veces estaban atrapados, digamos, en manos de otras bandas. Y bueno, pues como siempre que teníamos pensado hablar, ponerle algo relacionado con lo químico, y al final pues surgió Chemosphere y logramos que no tuviera derechos. Uh-huh. Y como no tenía derechos, lo registramos. Eso es, que además es un nombre, una sonoridad para un nombre de una banda muy progresiva, precisamente. Claro, dentro del rollo que nosotros llevábamos nos gustaba hicimos varios logos y vimos que, bueno, pues que sí, que podía estar presente, sí. Y luego el título del disco, Atropos, porque yo, a ver, no he podido, o igual no he comprendido todos los textos, ¿no?, de los temas, ¿no?, porque hay canciones que hablan de la guerra, ¿no?, por ejemplo, igual es el más claro, ¿no?, de Lords of War. Pero bueno, hay un poquito de todo. Lo que no sé es por qué el título, haciendo un poco referencia a la cultura griega, y por qué ese título para englobar el conjunto del disco. Bueno, es que en la banda tenemos a, digamos que Javier, es filósofo, ¿vale? Es profesor de filosofía y conoce pues, bastante historia de este tipo. Y fuimos a parar porque una vez que se terminó el disco, que nos, leímos las letras, buscábamos nombre para la banda, nos dimos cuenta de que todo, aunque no fue un disco conceptual, nos dimos cuenta de que todo tenía una relación con los finales de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues decidimos por la Moira griega, que es una diosa griega, que es la que supuestamente, en la leyenda se dice que era la que tomaba la decisión de cortar el hilo de la vida. Uh-huh. O sea, de poner el final a la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como todo tenía una relación, cada uno de los temas, pero todo esto ya fue a posteriori, no fue algo anterior al disco, ¿no? Y nos gustó el tema de la Moira y nos gustó la, digamos, la leyenda y la historia que venía detrás y por eso fue. Y aunque no sea un disco conceptual, luego lo que sí que da la sensación a nivel de cuando lo escuchas, ¿no? Es de que sí es una obra completa, en el sentido de que Atropos pues sería un instrumental que sería un poco la intro, de Rich Beyond es un poco la outro del disco y luego está todo el contenido, ¿no? Que en estos tiempos donde se escuchan muchos temas sueltos, pues dar esa sensación de obra completa creo que refleja muy bien también, igual que venís un poco de esa vieja escuela y que está bien escuchar los temas sueltos, pero que se sepa que todo esto engloba toda una obra, ¿no? Me gusta que haya... A mí me sigue gustando mucho que en los discos haya intros y haya outros y haya ese tipo de detalles. Mm-hmm. Bueno, pues muchísimas gracias por el piropo. Pero yo, que, vamos, visto desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista en particular, es algo un poco accidental. Es que a veces los astros se fusionan y salen las cosas un poco sin pensarlas, ¿no? Uh-huh. Todo esto que tú dices sí es cierto cuando lo veo desde fuera y cuando personas como tú nos lo dicen. Pero en un principio, sinceramente no pensamos en ello. En un principio. Además que luego teniendo en cuenta que igual hay temas, como bien has dicho, hay temas de la primera época, temas que se han compuesto después, dar que todo suene al final compacto, o sea, que no se vaya de madre que cada tema, pues podríamos decir, porque hay mucha variedad, ¿no? Pero que dé la sensación, sí, como he dicho, ¿no? De que al fin y al cabo es una obra que entra dentro de un sonido, de una envoltura, de una misma sensación, no sé si ha sido complicado o no, teniendo en cuenta, como digo, que igual entre temas hay una diferencia de años en la composición grande. Bueno, no, entre los, digamos, los dos temas de que te he comentado y las canciones, entre The Lost of War y A Star Projection y los demás, sí puede haber una diferencia, ¿no? Porque cuando ya decidimos, tomamos la decisión de acoplar las voces y de hacer unos temas, digamos, menos complejos para poder acceder al público, porque ya habíamos decidido que a ver si podíamos hacer algo compacto para poder, o sea, un repertorio compacto para poderlo lanzar en un disco, ya fue fácil, porque los temas fueron surgiendo. Uh-huh. Digamos, yo es que en ese sentido, y ahí, digamos, que es que a mí me encanta componer. Uh-huh. Me encanta hacer temas nuevos, llevarlos al local, aquí, ahí con eso tenemos una disputa, porque muchas veces me dicen, para Miguel, para, porque no podemos estar componiendo todas las semanas, ¿no? O metiendo cosas nuevas cada vez que venga al local. Pero es que yo en casa, pues me pongo a tocar y como saco cositas, pues digamos que estoy deseando llegar al local, plasmarlo, tocarlo con ellos para ver el resultado, ¿no? Y con las bandas de metal progresivo además hay una cosa que es importante, que es saber poner un límite. Lo digo porque hay bandas de metal progresivo que tienen pies y cabeza, quiero decir, que se nota que hay un orden, como creo que es vuestro caso, y hay bandas que les cuesta mucho frenar a la hora precisamente de componer. Claro, le gusta meter tantas cosas que al final acaba haciendo temas que son una especie de Frankenstein prácticamente, ¿no? Y dices, hostia, es alucinante lo que tocan, pero no sé si me estoy enterando de algo, ¿no? Vosotros en ese sentido, ¿cómo conseguís ordenar esas ideas que fluyen en vuestra mente? Pues un poco forzándolo en el sentido, como te he comentado, de hacer temas más accesibles, de hacer canciones, de no tirarnos a decir, bueno, vamos a hacer un tema de 8 minutos, ¿no? O un tema de 10, o bueno, que no, esto no quiere decir que no lo podamos hacer, sino que, o que no queramos hacerlo en un futuro, pero yo creo que cuando piensas en la estructura de las canciones, o a la hora de componer, dicen, bueno, pues yo creo que esto, en un disco, para nosotros, porque para mí es muy difícil decirte que cuál es nuestro estilo de música. Yo no sé si hacemos heavy metal, yo no sé si hacemos progresivo, yo no lo sé, eso lo ve la gente que lo ve desde fuera. Yo no puedo comentarlo, yo hago canciones o temas que me gusta escuchar y que creo que nos gusta tocar y nos hace sentir cosas cuando lo estamos interpretando. Y eso quiere decir que podemos hacer temas de 4 minutos y podemos hacer temas de 8 o de 9, pero entiendo que para una persona, digamos, que no esté muy metida en el género, sobre todo en el progresivo, es muy difícil tragarse un tema de 9 minutos, es complicado. Aunque ahora te voy a decir otra cosa, hemos comprobado en directo que sobre todo con los temas, con las canciones digamos más largas, la gente se queda mucho más. Fíjate que es justo lo contrario que nosotros pensamos, entonces te deja un poco descolocado. Con lo cual hemos decidido, hemos tomado, digamos, nuestra conclusión es que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso es, si yo, es que es la mejor conclusión, porque nunca se sabe dónde está la tecla, dónde tocas la tecla del gusto de la gente. Es que además, si estás pensando en la gente, acabas componiendo para ellos y acabas quedándote muy estandarizado. Y decir, claro, puedes decir, pues está muy bien, pero no llegas a tener esa originalidad. Cuando arriesgas y sacas la locura que tienes dentro, vamos a decir, la locura, que entre la generalidad y la locura a veces hay un paso, hay una línea muy fina, ¿no? Pero cuando sacas eso, es cuando realmente puedes llegar a hacer algo sorprendente, claro. Exactamente, yo pienso que sí. Vamos, principalmente nosotros intentamos hacer algo que nos guste y que nos sintamos satisfechos por lo que, oye, este tema ha quedado guajado, este no nos ha gustado del todo, este lo apartamos, este ha quedado muy bien, pues este lo vamos a dejar en el repertorio. Y así vamos, lo que intentamos hacer es, pues me imagino que entenderás que para poder colocar estos 9 temas, pues a lo mejor hemos hecho 52. Y luego lo que es alucinante es que esto lo hacéis entre 3, ¿eh? Que te quiero decir que yo no sé si en el estudio hay mucho truco, no hay mucho truco, pero que en principio tú cuando lo escuchas, claro, si pones bien el oído te puedes dar cuenta, ¿no?, de cuántas cosas están sonando y demás. Pero cuando lo estás escuchando, la sensación es de que no puede ser que esto solamente lo hagan 3 tíos. Bueno, sí puede ser. Ahí lo estás oyendo. Sí. Vamos a ver, en estudio lo que pasa es que se hacen arreglos. Por ejemplo, mi guitarra rítmica, todas las he doblado. Quiero decir, las he grabado 2 veces. Pero es un poco por darle un poco de sonoridad. Pero la guitarra, quiero decir, todos los riffs son los mismos. No he acoplado un riff encima de otro. Hemos apostado, por ejemplo, porque hay muchas bandas que con un solo guitarrista, que en las partes de solos de guitarra, te darás cuenta que mete un colchón por detrás, sí, con otra guitarra para apoyar, porque luego en el disco queda muy bien. Nosotros eso, por ejemplo, no lo hemos hecho. A lo mejor en algún tema hemos metido una especie de teclado de fondo o alguna cosa así, y lo que intentamos es, con nuestros recursos, llegar a todo lo que podamos, entre los tres instrumentos y las voces. Intentar abarcar lo máximo posible. Y además con la producción llevada a cabo por vosotros mismos, mezcla, masterización, todo un poco queda en casa. No sé cómo ha sido el hecho, porque luego el disco suena fenomenal, pero a veces siempre le preguntan a las bandas, ¿no? Cuando hacéis todo vosotros, siempre está el tema de que igual interesa una opinión externa. ¿Se ha buscado una opinión externa de alguien, sea oyente, sea otro músico, gente que conozcáis, para ver cómo sonaba? Porque a veces, claro, el tema en producirte a uno mismo, que ya digo, el disco suena muy, muy bien, es que también te saturas de ti mismo y al final la peor persona igual a veces para opinar de lo que estás haciendo eres tú mismo, ¿no? Porque, claro, estás muy metido en la obra y hay veces que hay mucha saturación o llega un momento en el que incluso tienes que desconectar para verlo un poco con la distancia, para saber lo que estás haciendo. Pero el disco suena fenomenal. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, en realidad todo lo que tú has dicho lo hemos hecho, pero lo hemos hecho nosotros, en casa. Porque bueno, aquí el artista con el tema de la producción ha sido Javier, ¿vale? No es el primer disco que ha producido digamos que lleva varios discos ya grabados y producidos, y eso pues le da un bagaje que tiene cierta experiencia para poder hacerlo, ¿no? A la hora de manejar los programas, efectos, todo lo que se puede, lo que se necesita para sonar bien en un disco, él pues tiene muchos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues él hacía su trabajo él solo, porque a mí no me dejaba meter las manos, digámoslo así, y cuando él creía que lo tenía terminado, entonces pues entonces pasaba por la censura. Entonces le decía, pues vale, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, me encanta cómo te ha quedado, o aquí me gustaría que pudiéramos hacer esto de otra forma y vamos a intentarlo. Y entonces ya, digamos que el trabajo grueso lo ha hecho todo Javier, que es un máquina. ¿Y la portada cómo la interpretamos también? Esa portada como un rostro, ¿no? Aparentemente de un cadáver, un tanto deslavazado, ¿no? Bueno, como despedazado, ¿no? Sí. ¿Qué podría significar? La portada tiene mucho que ver con el interior del disco, digamos, ¿no? Con la tristeza, la melancolía, con el fin, con la muerte, con todo lo que hablamos en los temas del disco. La portada no ha sido diseñada a raíz de escuchar los temas. La portada nos la hizo se llama Ben Hawking, que es un artista australiano que se dedica a esto, a hacer portadas de discos, y entre una serie de portadas que tenía, pues a este chico lo encontré por Facebook. Y entre una serie de un catálogo de portadas que tenía, pues esta me encantó. Uh-huh. Elegí 4 o 5, las llevé al local de ensayo, las estuvimos viendo, y la que encajaba un poco con todo lo que teníamos dentro ya con nuestra música, que creíamos que era la que más se acercaba a lo que había en el interior del disco, pues elegimos esta. Uh-huh. Bueno, y ahora de cara al futuro, ¿qué nos puede deparar lo que es vuestra historia, ¿no? Porque claro, llegar a este punto es un poco casi la primera meta, ¿no? Que me parece que es cuando empieza a existir un grupo realmente, porque claro, puedes llevar 10 años como lleváis vosotros, pero como no ha habido disco, es como si hubierais estado ahí un poquito ocultos. Llega, este es como el nacimiento definitivo. A partir de aquí... Te voy a decir más, es que ni siquiera habíamos tocado en directo. Joder. digamos que hemos empezado a tocar a raíz de que salió el disco. Pues es, ¿vale? como digo, es como una especie de... Lo otro ha sido como un totalmente poco la gestación, el embarazo y tal, y aquí llega el parto y hay el nacimiento definitivo y la vida definitiva para vosotros. Exactamente, pues ahora lo que estamos intentando es pues llegar a la máxima gente posible y poder actuar en directo y poder hacer las cosas, porque bueno, ya sabes que ahora la cosa está muy complicada. Uh-huh. Pero ahí estamos intentando pues poder hacer que la gente nos conozca. Esto, el disco, digamos, para ahora mismo un disco es una carta de presentación, una tarjeta de visita, para que la gente por lo menos conozca el nombre, le suene y cuando podamos acercarnos por su ciudad, pues que se interesen en acercarse a vernos, ¿no? Porque es la única forma, no hay otra. Y así de corto plazo, pues mira, te voy a dar una, no sé si lo sabrás ya, pero te voy a dar una primicia. Uh-huh. Para los medios. Uh-huh. Nos acabamos de enterar anoche. Joder, claro que no lo sé. Dime. De que nos han seleccionado para el Woken, uh-huh, al Battle este, uh-huh, como semifinalista. Y bueno, pues vamos a ver por ahí también si podemos entrar, por lo menos que la gente más nos conozca. Todo esto es promoción. Sí, que nos conozca y que podamos ir a salas pequeñitas y pues no somos nadie, quiero decir, nosotros somos un grupo que empezamos ahora mismo. Aquí en este programa de radio, bandas como vosotros sí que sois alguien, porque sois uno de los grupos que yo considero revelación del 2024, porque para mí ha sido toda una sorpresa este Chemosphere, que yo he descubierto en esta parte final del año, y ¿qué queréis que te diga? Yo creo que habéis entrado por la puerta grande, luego ya sabemos cómo están las cosas, como tú bien sabes, y se nota que sabéis dónde estáis, pues lo difícil es ahora sobre todo darse a conocer, pero la gran obra ya está hecha, o sea, el gran disco, el primer gran disco de Chemosphere ya está aquí, y creo que cualquiera que tenga un poquito de oído pues lo podrá disfrutar y comprobar por sí mismo, y mucha suerte en esas semifinales del Wacken y en lo que venga en un futuro, que ojalá que os veamos en directo. Bueno, lo del Wacken, pues lo único que sabemos que nos va a proporcionar tocar en alguna ciudad fuera de nuestro entorno y que más gente nos conozca, con lo cual con eso nos sentimos satisfechos. Pues sí. Y como tú bien dices, muchísimas gracias por tus palabras sobre el disco. Uh-huh. Pero como te comento, ahora mismo nosotros somos una banda novel, estamos empezando y necesitamos pues toda la ayuda que venga posible, ¿no? Uh-huh. Por eso quería también, ahora que tengo la oportunidad, de que si a la gente le gusta nuestro disco, pues que un buen apoyo es una lástima, pero es así, pues necesitamos que la gente entre en las redes sociales, que le dé al me gusta, que nos apoye un poco en las redes sociales. Si pueden comprar el disco, que lo hagan, y si no, pues por, al menos que lo escuchen, en cualquier plataforma, pues que está, ahora lo podemos encontrar en Spotify, en iTunes, lo podemos escuchar en YouTube, y que nos conozca, a ver si le llegamos y con eso nos sentimos satisfechos. Pues perfecto, pues Miguel Cartagena Zarco, guitarrista y segunda voz, te pido disculpas, os pido disculpas. No te preocupes, disculpas ninguna, por favor, por favor, muchísimas gracias a ti. Pues es lo que tiene, digo, te presentaba como vocalista también, pero segunda voz, y eso son cosas, bueno, he visto los créditos y ya te digo, pues se me ha ido un poquito ahí la pinza, porque claro, no, así que, porque he escuchado el disco, pero no he visto imágenes realmente de la banda, es lo que tiene, que me centro en el disco, disgustado. Pues tiene que entrar y verlo, Hay videoclips. Claro, tengo que ver los videoclips. Siempre tenemos tres videoclips lanzados ahora mismo. Pues sí, señor, tengo que verlos, que siempre ahí me dejo los deberes. Escucho mucha música, me centro mucho en apreciar detalles, en buscar, escuchar lo que es el disco, muy de vieja escuela. Y luego el tema de videoclips, la gente ya sabe aquí en este programa que yo lo tengo siempre, le intento prestar atención cada vez más, pero que lo tengo un poco como una tarea que a veces cuando me vengo a las entrevistas me vengo, sin, tengo que reconocerlo, sin haberla realizado. Pero bueno, lo que es la obra, la he degustado, la he disfrutado, y se la recomiendo a toda nuestra audiencia, este Atropos de Chemosphere. Pues nada, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir y elígeme un tema del disco, el que tú quieras. Que no sea Time Won't Last, que es el que hemos escuchado para empezar. Vale. Bueno, pues nada, si hay alguien escuchándonos que tenga una sala por vuestra zona que le apetezca tenernos allí, pues que se ponga en contacto con la banda, porque lo que ahora mismo requerimos o necesitamos es ponernos en contacto con la gente de la calle para que nos pueda conocer y darle, enseñarle lo que nuestra propuesta y desear que les guste y acercarnos al público. Eso es lo que más necesitamos. Y te voy a recomendar un tema, pues es que todos los temas para mí son importantes, pero vale, para que no sea uno de los singles que salió y que tal, pues te voy a hablar de, podrías pinchar Gemini, por ejemplo. Perfecto, la pista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8, si no me fallan las cuentas. Y con ello vamos, con este Gemini, que es muy representativo además de ese metal progresivo que hacéis vosotros. Así que un placer. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer para nosotros. Pues estamos en contacto y para el siguiente segundo disco de Chemosphere, que esperemos que no tarde 10 años en llegar, pues ya sabéis que aquí tenéis... No creo que no te para tanto. Aquí tenéis las puertas abiertas para presentarlo también, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Venga, hasta otra. Adiós. We'll be right back. temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado. Qué rico, qué rico café esta mañana de sábado. Fran, gracias de nuevo por este café. Nada, hombre, faltaría más. Buenos días para todos, para todas. Bueno, me sale rentable, yo te invito a la radio, que no me cuesta nada, y tú me invitas a un café. No, pero luego ya me pasas la nómina y... Sí, queda recompensado, ¿no? Claro, coño. Bueno, pues yo te paso la nómina, pero descontando los cafés. Eso es, claro, entonces quedamos a pre. Bueno, muy pues bien. Gracias de nuevo por estar aquí. ¿Qué tal el fin de año y el comienzo de este? Bueno, pues como las navidades, mucha comida, algo más de bebida, y ahora pues ya esta semana hemos intentado ya controlarnos un poquito, hacer una vida más, más tranquila, más tranquila. Tú ya sabes, porque hablamos a diario, que he tenido unos días, la última vez que venías aquí, que salía yo contigo de la radio, pues iba, la verdad que estaba hecho polvo, estaba hecho polvo. Luego me ha dicho gente que el programa quedó bien, lo cual se agradece, porque a veces dice, joder, en estas condiciones... No, yo puedo decir que el último programa que hemos hecho estabas... roto. No, o sea, que salí, he pillado un trancazo que bueno, no, ¿qué te voy a decir? He dejado a mi hermano, que lleva 3 días o 4 con una fiebre, o sea, que viene. Con fiebre salí de aquí. Sí, lo vi, o sea, lo vi, lo comprobé y se notaba. Y he levantado vuelo casi el último par de días, 3 días, he recuperado un poco el ánimo de decir, joder, vuelvo a ser yo, porque madre mía. Sí, está, la verdad que está pegando estos... En fin, así que me alegro de estar ahora bien de nuevo aquí contigo y que a ti no te haya tocado. No, de momento no, toquemos madera. Sí. así que nada, y me comentabas, joder, estábamos hablando aquí fuera de antena, ¿no? Como que estábamos hablando de que como que no quedan garitos, ¿no? Eso es justo, mira, porque venía sin tema ni nada y tal, pero es que he estado dando un repaso esta semana y ves, todos son salas ya, son salas, discotecas, que pues que al final lo que quieren es ese y además aprovechándose del horario donde no tienen gente, ponen un grupito que, pues bueno, que les cobran lo que es el técnico y por lo menos los... Y hacen bien también, porque viven de ello, y sus camareros, las luces y tal, y normalmente pues tienes una media de un alquiler de una sala. Entonces ya no existe ese garito, pues vamos a poner de 100 personas, con su escenario, se está perdiendo. Ahora quizás solo de ver, hay uno en Santander, el Rock de New, no sé si te sonará. Rock de New, sí. Exactamente, que quizás sea lo que quede ya y poco más, ya no existe esa solera. Están ya lo que son los macroconciertos, festivales, se han comido pues todo, digamos que el capitalismo se ha comido también. Hay salitas pequeñas, ¿no? La group, ¿no? Como ¿Lo consideramos garito o lo consideramos ya sala? Sí, o... No, yo sí, ya vamos hay, a decir hay... que es garito también, sí. pero quitando ello, eso, e incluso La urba también en Gasteiz. Sí, pero bueno, eso ya yo ya le meto en sala, fíjate sí, lo que sala. Te digo. Andan ahí los dos. Claro, ya tiene su alquiler, su... Sí, bueno, la gru también, ¿no? Sí, claro, ya es que ya no es lo que era. No, o sea, ese garito con solera, yo qué sé, o entrar a un bar y ver un concierto, que sabes que es un café-bar. Sí. Eso es más o menos para... A mí lo que me parece increíble, siendo como somos de Baracaldo, la radio, lo que es Topimpa y Ratia, se ubica en el barrio de Luchana, que es independiente de Baracaldo, vamos a decir, mereceríamos hasta, o se merecería aquí su propio ayuntamiento o algo así, ¿no? Pero bueno, no deja de ser Baracaldo. Pero es que en todo Baracaldo, con 100.000 habitantes, nos hemos quedado sin ninguna sala desde que el mendigo ha cerrado. O sea, una población de 100.000 habitantes... y no tiene una sala de conciertos. No, o sea, tiene, increíble. Ya no es un garito, una sala, porque, bueno, y prácticamente bares de rock. No, bueno, sé, yo me acuerdo de aquí que estaba un garito que era el Ampli, por ejemplo. Uh-huh. Tenías un concierto de, pues, el viernes y el sábado. Además, era un sitio donde tenía... te ponía casi el equipo, el entero, y joder, por ponerte un garito. Luego tenías el Edasca. A mí el Edasca, eso era un, para mí eso era garito, ya era, era claro. Lo del garito allá sala. Eres el Edasca, es lo que más, joder, el Edasca para mí era la leche. No queremos vivir allí tiempos. Además, hoy he hecho referencia a ello en la primera parte, porque hemos empezado con Vuelco, que en 2010 les veíamos allí con Desacato. Comentaba que, fíjate, comentaba que, joder, te tengo la garganta un poquito maltrecha. Con Desacato en 2010. Desacato que han acabado terminando su historia en el Wizzing Center de Madrid. Y nosotros triunfando, sí. Y nosotros les vimos en la Edasca, ojo. Está dentro de la historia de este programa y la crónica está por ahí por internet. Y hacíamos referencia a ello. Y es que en la Edasca hemos vivido, fíjate, los primeros conciertos de Porco Bravo. Joder, por ejemplo. Yo he visto muchos grupos de gente que ahora mismo... están muy, muy alto. Sinova les hemos visto hace un montón de años también en la Edasca, tocando, no me acuerdo ahora con quién, pero bueno. Y luego, claro, luego antes de que se me metieran en el rollo más indie, que es lo que les ha hecho finalmente triunfar. Sí. Pero nosotros les hemos visto en la Edasca para 30, 40 o como mucho 50 personas, ya no recuerdo bien, pero vamos, que no estaba llena ni muchísimo menos. Y sin embargo, la Edasca sigue ahí, en el mismo sitio, sigue poniendo el cartel de sala de Edasca, bueno, Edasca, fuera, pero no se está usando para nada. No sé si lo traspasan. A ver, la infraestructura está ahí. Lo que hace falta es que alguien lo coja y lo utilice. Sí, sí. Porque realmente el lugar sigue en el mismo sitio, pero no sé, un día desapareció, se dejaron de hacer conciertos y no sé. Pero para un pueblo, ya digo, un pueblo, más que un pueblo, una ciudad como Baracaldo, que no haya un solo lugar donde puedas decir, ¿dónde metemos ahora mismo a una banda que viene a tocar aquí con una capacidad de medio aforo? No sé. Sí, sí. Pues que no hay, ya no hay ni garitos, ni salas, ni nada. Cuando en un momento dado... Bueno, el Beck, nos queda el Beck. Claro. Meter a no, eso. Claro, pero no, pero casi nada. Es verdad, no, para alguno dirá, joder, ¿de qué os quejáis si tenéis el Beck, no? Sí, claro. Al cabo, y ahí vemos, están los conciertos más grandes ahí. Pero no sé, fíjate en su tiempo que estaba la Rockstar Live, que desapareció. Uf, qué bonita era, además, aquí estaba muy bien. Bueno, está la Rockstar de Bilbao, todavía está ahí, que es... Era del mismo dueño. Hace un montón que no voy. Pues estuve hablando yo hace poco con uno de los, vamos, de los que los lleva ahí. Y le pregunté, digo, ¿hacéis concierto? Y dice, sí, lo que pasa es que, pues ya sabes, el viernes, el sábado ya no les interesa, por ejemplo. Uh-huh. Y sería, pues, un viernes y acabar a las 11. Ya. Pues claro, después tienen, ya sabes, que si hay baile de no sé qué... A mí con el tiempo, fíjate que la hora de los conciertos que se acaba de pronto... A mí me gusta. Uy, yo estoy contentísimo con ello. Hay que reconocer que me he hecho mayor, o siempre he sido igual un poco mayor, ¿eh? Porque se me hace corta la tarde ya para rápido vestirme, ducharme y marchar. A mí es que ya llegar a casa a las tantas de la mañana y directamente meterte en la cama, ya como no se me sienta bien. Me gusta llegar un poquito antes a casa, sí, yo tener también, un poco yo también. De tiempo para incluso cenar en casa... Han cambiado las costumbres. Antes los conciertos casi empezaban a las 11. Sí, sí. O más tarde. Ahora acaban. Yo ya soy muy muy muy cenicienta. Yo también. Y bueno, y en cuanto a bares, siguen estando ahí. Tú visitas habitualmente la Churro. Claro, sí, no son sí, lugares... los bares siguen. Está la Churro, el Metal. Hace poco estuve en el Metal, que hacía mucho que no iba a ver a Ramón. El Hells, que estuve no hace mucho. Bueno, cuando vengo y puedo, yo, que las cosas son complicadas. No se puede. Sí, siguen los mismos. ¿Cómo se llama? Serúa, creo que es. Serúa, sí, sí. Entonces, más o menos están los mismos. El Ruedas, estuve en el Ruedas, que se había caído el techo. Hace mucho que no voy por ahí ya, por Iturribide, porque es que el tema está en que cuando estás centrado ya en trabajar, hacer el programa, ir a conciertos... School, que me acuerdo. Ya, claro, para mí ya ir a conciertos habitualmente ya consumes el tiempo de ocio que otra gente igual utiliza al ir a un bar. Eso es. Y claro, es lo que tiene, pero bueno, por supuesto, vaya todo el apoyo para la gente que tiene unos metros cuadrados dedicados al rock de una u otra manera. Bien sea porque es un lugar donde simplemente se concentra, se reúne la gente, un bar, digamos, que no es una sala ni un garito donde se pueda hacer un concierto habitualmente, y también a esa gente que tiene unos metros cuadrados y que los dedica a hacer música en vivo. Efectivamente. Hay un lugar fantástico, por cierto, que es el Cotton Club de Bilbao. Lo que pasa es que he estado muy pocas veces allí, pero cuando he estado viendo conciertos me ha gustado muchísimo. Bueno, pues te diré que he estado en la última vez que he salido de fiesta hasta altas horas, que para mí serán las 2 o las 3, he estado en el Cotton Club. Sorprendentemente ponían una música muy, muy, muy buena. Y hasta ya que luego empieza a venir gente ya más, bueno, entrada en años, pero siguen poniendo música muy buena. O sea, quiero decirte que acaban, empiezan, pues puedes oír a CDC, puedes oír Rolling, puedes oír, joder, pusieron mucho AOR, me quedé alucinado, mucho hard rock. E independientemente de lo que pongan, lo cierto es que tienen un pequeño escenario. Y sí, se pueden lo que pasa es que es muy pequeño. Es muy pequeño, pero para ver algunas bandas, ojo, fíjate en su día y que vamos a ir ahora con ello, porque voy a poner este nuevo tema de Tizona, que descubrí hace unas semanas, no sabía ni que lo habían compuesto, para mí fue una sorpresa, el de Mensajero. Ah, mí, sí, sí, sí, dedicada a ti además. Ahora vamos, bueno, dedicada a mí, dedicada en principio a todos los medios de comunicación, a la gente que hace cosas por difundir la música. Y con esto pues se me ha ido el hilo. Estábamos hablando del Cotton Club. Bueno, sin más. Que te gustaba, que era un sitio. Es está un, muy bien, está muy bien. Es un lugar. Es un lugar así de unos 100 más o menos. Se pueden hacer conciertos personas. Perfectamente, porque claro, el hilo de ello. Quiero decir que es un lugar también, fíjate, el Sentinel, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de ello. El Sentinel de Erandio ha sido un lugar donde yo más he disfrutado de algunos conciertos. Yo también. Que tenía una capacidad de 50 personas. Que decías, yo al principio cuando lo vi dije, aquí, ¿qué banda puede tocar aquí o qué bandas? Bueno, pues como la cosa fue a peor en cuanto a número de asistencia a los conciertos, al final hemos visto bandas incluso internacionales en el Sentinel. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de joder, que hacía unas giras, igual un miércoles, un... Sí, sí, sí. Sí, sí. Hemos visto auténticos conciertazos, hemos hecho fiestas ahí del programa, pues con Leyenda, Recuerdo en su día, In Orden, Antigua. Antigua te iba a decir eso, tener a alguien como Juan Olmos ahí arriba, y bueno, todos sus compañeros, que son fantásticos, pero Juan Olmos... Antigua estuvo ahí también con Budasana, además petamos el garito hasta las orejas, le metimos sí, ahí. Sí, nosotros ahí. Bueno, no hacía tampoco meter, pero bueno, que te quiero decir, que daba gusto ver ahí gente. Hemos hecho fiestas con bandas de aquí, con bandas que solíamos traer de fuera. La idea siempre fue que el grupo que viniera de fuera, pues que no perdiera dinero, que ya es bastante. Y eso es lo que me ha llevado a replantearme, pues si merece la pena realmente montar muchos saraos de este tipo, teniendo en cuenta que es demasiado trabajo para... Es mucho trabajo, para sí, buscar sí. Quedar a cero entre todos. Y encima pedirle a bandas... Pues que igual, que son de aquí, pues vamos a decirlo así, que toquen por amor al arte. Yo hago esto por amor al arte, pero los demás no tienen por qué hacerlo así. Eso es. Y entonces llega ya un momento en el que dices, mucho trabajo, y si se hiciera, pues sería no para tener yo ya incluso recompensa yo mismo, sino que claro, ya me gustaría hacer algo que le saliera rentable a todas las bandas. Es decir, darle al grupo de fuera y pagarle también algo a los grupos claro. De aquí. Pero es tan complicado, incluso partiendo de cero, solo traer una banda de fuera y conseguir cuadrar gastos de gasolina, alojamiento... que ya decidí, pues que no... Lo que pasa es que es... Voy a darme un desvío, porque me acuerdo un poco, pero seguimos en el tema de los... De los sitios donde se hacen conciertos. Los garitos, salas... Claro, la sala paga una burrada de dinero. Sí, eso sí, es sí. Cierto también que les... Hay una burocracia tan brutal, tan brutal. Mira, yo, por ejemplo, tú ya sabes que has estado en Aguilar. Pues tú sabes lo que cuesta hacer un concierto, ir al ayuntamiento... Claro... Tienes que ir al ayuntamiento, el permiso, que te den el permiso, que no se queje nadie. Si se queja alguien, olvídate que si no es café teatro, luego las GAE. Es que es una cantidad de sí, es una movida. Yo claro, y es un dinero. Encima ya café teatro, ya tienes que pagar, no sé si son cada concierto 300 euros o una cosa. O sea, no estoy asegurándolo, no lo sé seguro, pero sé que es así. Y contra más, es que es una cantidad, es que son todo trabas. Y luego dicen, joder, es que estamos haciendo, hacemos por la música. A ver ahora que ha entrado el... Yo con las GAE nunca he tenido problemas, pero ahí no, ni yo, si pago, no. Ya, claro, yo es que nunca no he tenido ni contacto con las GAE. Pero fíjate que para hacer radio, algún día había que hablar de esto también. Para hacer radio, tú te puedes creer que aunque hagas radio de forma amateur, independiente, hay... gente o hay otras asociaciones que se supone que velan por los intereses del artista, etcétera, que te piden dinero. Digo, vamos a ver, si estuviéramos hablando de una radio comercial, claro, lo entiendes. Si yo estuviera sacando dinero por cada cosa que estoy haciendo aquí, pues puedo entender que igual, claro, me estoy aprovechando de la obra de otros para hacer un negocio propio, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero es que no es el caso. Y aún no siendo el caso, he recibido alguna vez alguna carta que no ha ido a mayores, porque evidentemente, a ver, de dónde, de qué porcentaje o de qué ganancia estamos hablando. Ya. Yeah. Cuando estamos hablando de poner simplemente música de forma libre, independiente, para apoyar directamente a los músicos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el chiringuito y ya? Ya, ya, ya. Tenemos sorpresa. Vamos a poner el tema de Tizona. Sí. Que, como digo, este mensajero va dedicado a toda la gente que hace... que apoya a las bandas de forma desinteresada, pero lo que a mí me llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel. Que diría aquel. ¡Hombre! Ahora vamos con la sorpresa. Pues resulta que Iñaki, de Tizona, Iñaki Susunaga, dueño de, en su día, del Sentinel, que hemos estado hablando de ello, pues decía que se inspiraba en mí, o sea, en La Mirada Negra, para hacer el tema, pero tema dedicado a toda esa gente que lleva un medio de comunicación, una web, un blog, un programa de radio, de forma independiente, altruista y desinteresada, para apoyar a las bandas. Le agradezco muchísimo el detalle. También digo que yo hago esto porque me gusta, quiero decir, que no es algo que... Porque Iñaki siempre me lo está agradeciendo muchísimo. Y digo, a ver, que no hace falta. Si es que nadie me ha pedido nada. Ni tú me has pedido nada, ni una banda me ha pedido nada. Hago esto y el hecho de que la gente cuente conmigo, para mí ya es darle vida precisamente a lo que yo estoy haciendo y que espero seguir haciendo mientras que haya posibilidades durante muchísimos años. Uh-huh. Y ya que te dediquen un tema y todo, pues ¿qué quieres que te diga? Joder, ¿qué más? A mí me sonroja. Venga, vamos a escucharlo. Que también va para ese señor que ha entrado por la puerta, que se me habrá oído decir, ¡hombre! Ahora nos ubicamos. Y, ahora te doy un abrazo. Y venga, vamos a escuchar este mensajero de Tizona. Por cierto, va a haber cambios en la banda, por lo que sí, he ido por ahí. Sí, sí, sí, yo sé que sí. Vale, pues venga. Tizona, mensajero, con Aricha, con Aritz Yarza, perdón. Thank you. Pues agradece enormemente esta canción y bueno, si hablamos de luchadores incansables, que vamos a decir del propio Iñaki, pues que como decimos, que alguien como él, miembro de bandas míticas aquí en Vizcaya como Talión, entre otras formaciones, As de Espadas y bueno, no sé cuántos proyectos más, con Alma Coulter estuvo recientemente, luego lo ha dejado, ahora con Tizona, su proyecto Suka, y regente del Sentinel Rock Club, pues qué decir, y aparte que esto podría ir también directamente para él, porque él también ha hecho un mogollón de apoyo a las bandas, aparte de con formar parte del mismo de bandas, que eso ya es algo que a mí, porque yo nunca he sido capaz, que es de tocar un instrumento, de estar en una formación, pero es que aparte de eso y de tener ese local que fue el Sentinel Rock Club, él también ha hecho muchísimo apoyo a bandas, haciendo vídeos, haciendo festivales incluso, como aquel Música Soca. O sea, yo me podría deshacer en halagos hacia una persona como Iñaki Susunaga, y tiene el tío la deferencia de hacer una canción con todo este sentimiento, donde se referencia a la mirada negra, pero que, como digo, habla de todos los medios de comunicación de rock y de heavy metal, pues que están intentando apoyar en la medida de sus posibilidades todo este movimiento. Y en ese sentido decíamos que teníamos sorpresa, porque esta canción también para ti, Sergio. Sergio Martínez, Robidea, hombre de las noticias aquí, eso que suena tan serio, que te lo imaginas ahí con corbata, ¿no? Y, sí, todos los días venía así. Pero bueno, pues que hace un tiempo pues que lo tuvo que dejar, ¿no? Esa sección que hizo durante 7 años o 7, 8. Sí, 7, 8, sí. Unos cuantos, ¿eh? 250 programas. Y eso es. Y acallando los rumores de que todavía podría haber por ahí, de peleas y cosas así, pasas por aquí por la puerta, sí, y decides... Si no estoy yo, os habéis enganchado ya. Calla, que he estado yo en medio. De hecho, entró porque me iba a pegar una paliza en directo, pero sí, se encontró con Fran y dijo, hostia, 2-1, no me atrevo. Eso, yo iba a ir con el que pudiera, ¿eh? Verás cómo iba a poner al que pierda. A veces al final te pones en medio tú y acabamos... También es verdad. También puede ser, ¿eh? El que pone en medio es el que más cobra. Cuidado en estas peleas, que al final igual salimos él y yo como amigos y... Sí, sí, nos juntamos la exactamente. Bueno, pues gracias por la visita, que me ha sorprendido muchísimo. Bueno, me ha sorprendido a mí, porque hace 20 minutos tampoco lo tenía previsto. Me he montado en el coche, he dicho... Leñe, ahora que estoy más o menos las 12, que era la hora que solía venir por aquí, digo, voy a poner en la radio del coche La Mirada Negra. Uh-huh. Y justo os he escuchado un poquito a hablar a ti y a Fran y se me ha ido la señal. Uh-huh. Y he estado por la autopista intentando encontrar la señal en el 97 en la Betamasa Aspirratia y en Zopimpa, pero no lo encontraba. Iba a hacer unos recados y he dicho... Pues qué leñe, voy a hacerles una visita. Me encanta estar en la FM, pero la realidad es que cada vez es más difícil pillar las emisoras, uh-huh, en la FM, porque encima hay un batiburrillo de emisoras ahora mismo, uh-huh, que es que, por ejemplo, Zopimpa y Ratia están haciendo 1.9, pero es que tienes al lado otra, y enseguida se pierde la señal y se te mezcla con la otra. Sí, pero sí. Bueno, menos mal que está Internet. Y por cierto, ya que estás aquí, ¿qué es de Rockvidea? Porque yo llevo un año y pico de retraso con los podcasts que estoy escuchando, pero tengo que decir que con Rockvidea estoy al día. Bueno, pues para eso lo hemos hecho. Para eso hemos dicho, joder, Antonio se tiene que poner al día. No puede ser que esté escuchando la agenda de hace un año y medio. ¿Qué tal va el tema? Pues en principio vamos a retomar en febrero, pero bueno, también lo íbamos a retomar en septiembre. Así que voy a ir un poco con pies de plomo ahí. Y precisamente venía pensando que tenemos que hacer una reunión a ver la semana que viene para definir ya todo eso. Porque... aunque llevemos un año y medio sin hacer el programa, las bandas siguen contactando y diciéndonos para ir y para hablar de sus nuevos discos y de sus cosas. De hecho, pues justo dentro de un mes va a venir un amigo, Harold, desde El Salvador, al que ya entrevistamos hace un par de años o tres, porque bueno, él es de allí, es salvadoreño y tiene una banda que se llama Gaia Metal. Uh-huh. Y todos los años viene a Euskadi por motivos laborales. Entonces me dijo, oye, mira, que justo sacamos un disco, a ver si vas si puede ser que esté en el programa. Y pues bueno, en principio tenemos previsto que sí. Así que... Hay mucho parón, pero es verdad que luego las bandas no se olvidan. Eso es que buen trabajo estabais haciendo. Bueno. Lo que pasa es que esto te va a frenar en las aspiraciones al próximo premio Cosca. Sí, porque lo andaba rondando ya. Está claro. Lo andaba rondando y ahora ¿qué hacemos en la siguiente nominación? Bueno, todo puede pasar. Puede pasar que te lo den justo el año que no has hecho nada. ¿Quién también sabe? Porque hay que decir que no has hecho nada mal. Ni bien ni mal, pero sobre todo no has hecho nada mal. El tema es que cuando estás activo también es cuando la cagas. Sí, sí. Bueno, no sé si hay uno a la trayectoria también. También hay la trayectoria. Sí, sí, sí, sí, Pues nada, pues a ver si vuelves Rockvidia próximamente. Antes hemos hablado un poquito del tema de garitos y demás, que no sé si quieres dar alguna opinión, porque yo comentaba que Baracaldo no tenga una sola sala, un lugar ahora mismo donde se hagan conciertos en directo para un pueblo de 100.000 habitantes, que ya digo, llamo pueblo, pero es una ciudad de 100.000 habitantes. Sí, sí. Es la, bueno, es la cuarta más poblada de Euskadi. Pues eso, se supone que algunos dicen que es la capital de la margen izquierda y algunos dicen que va más allá. Pero no sé, aunque luego digan que ese por ahí había la inteligencia artificial, decía que era uno de los pueblos más feos de, no sé si el mundo de España, pero bueno, da igual. O sea, pero en fin. Claro, desde luego que no haya una sala de conciertos. A ver, evidentemente está el BEC, pero eso es otra categoría, otra cosa diferente. Tiene que haber mínimo una sala que bueno, como había antes, bares también que ofrezcan conciertos, sí, y que ofrezcan oportunidades a las bandas. Uh-huh. Entonces, sí es verdad, sí llama mucho la atención que un municipio como Baracaldo no tenga ni una sola sala para eso. Claro, que también luego alguno dirá, bueno, había una noticia de que se iba a abrir una discoteca en la zona de Cariaga, era, ¿no? Sí, sí, pero... Y no sé qué ha pasado. Que hubo... Ahí ya, se ha quedado eso. Es que hubo vecinos que ya se empezaron, sí, a quejar antes de que llegara porque, sí, decían, sí, que iba a ser, claro, iba a ser no una discoteca, sala, iba a ser discoteca. Y eso ya sabemos que a veces lo que trae, pues claro, en algunos otros lugares, pues el público del heavy metal y del rock, yo estoy seguro que nunca va a generar ningún problema. Uh-huh. Pero igual sí que hay otro tipo de gente que, si se convierte en discoteca, sabemos que hay lugares donde hay, aparte de ruido, peleas y demás. Y hubo gente que se quejó, pero claro, se quejó antes de que la pusieran incluso. Y yo creo que eso ha hecho que se parara, porque no he vuelto a tener, sí, noticias, sí, de ello. Sí, sí. Pero es que ya no es que solo no haya en Baracaldo, no hay en Sestao, no hay en Santurce, no hay en, a ver, no hay en Galdácar. Bueno, en Galdácar no estuvimos viendo aquel concierto. Pues sí, y buen lugar, ¿eh? Buen lugar, pero es que no veo yo que se hagan más conciertos que un sitio con un escenario. Vimos ¿cómo se llamaba? A Golden Wood. ¿Cómo se llamaba la sala? No me acuerdo. No me acuerdo. La puedo, sí, buscar ahora, la busco en un momento. Y joder, dices, mira, eso es lo que para mí he hecho en falta. Un sitio con una salita, que entren sobre unas 80, 100 personas. Y joder, es que empiezas lo que te digo, Santurce, cualquiera. Tú busca un pueblo grande. No lo hay. No hay. Bueno, te voy a decir más. Por donde estoy yo, en Palencia y provincia, no sé si hay uno o dos. Está, y es una asociación. Y es que no hay. También te digo que a la gente de Bilbao, a la que es la gente que vive en Bilbao, le cuesta mucho salir de Bilbao. Mucho, muchísimo. O sea, es increíble. Muchísimo. O sea, quiero decir que tienes un metro que te funciona por las noches, los fines de semana y demás. Ir a Portugalete. Sí, sí, sí, que sí, es sí, donde, sí, donde sí que hay una sala. Ir a Portugalete, que tienes el metro abierto. Y además haces un poco pie. Pasas, sales al metro, andas un poco. Yo más de una vez para ir a la GRU, bajarme en el metro, andas no sé qué serán, 2 kilómetros. Uh-huh. Que tampoco es tanto. No, menos, fíjate. Tardo yo más en llevar a la cría al colegio, sí, que tengo dos. Pues en Galdácaro era la Urki Cafea. Urki Cafea. Y en la tetería, la Nui o algo así, les vi también a Golden Wood en... Pero bueno, eso era, pero sí, tenía un pequeño escenario. En Basauri creo que hay un garito que ahora no me acuerdo el nombre, que ponen un escenario fuera y no me acuerdo. También hay que hablar de las costumbres un poco que tiene la gente, porque antes cuando había música en directo yo tengo la sensación de que en los 90 o hasta los 90 la gente veía música y decía vamos a entrar que hay un concierto. Yo pero no. Es que ahora hay gente que se va porque no puede hablar. Eso es que hay conciertos, o hablan cuando hay un concierto que es peor. Y cuando haces acústicos queda feísimo también cuando hay conciertos en acústico, a veces vas a ver a alguno y dices, joder, hay un grupo tocando en acústico y estás escuchando todo el rato a la gente bla bla bla bla bla bla bla bla, sí, bla. Ya, macho, no se presta mucha atención a la música, también hay que decirlo, ¿eh? Cierto. Y claro, y alguno dirá, bueno, pues si tan fácil lo ves, o cogemos nosotros un bar y nos hacemos ahí el negocio y tiramos para adelante, porque claro, es que tampoco es sencillo, ¿eh? Que alguien con ganas, con dinero, con capacidades pueda apostar por hacer algo así y que le salga bien, sí. También hay que decirlo, porque claro, es muy fácil decirlo, pero esto es como hacer un concierto. ¿Por qué no organizamos conciertos todas las semanas? Porque es un curro de la hostia para encima perder pasta muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces claro, no es tan sencillo, pero bueno, esperemos que se recupere la cosa. Hemos perdido también lugares como el Café Rock Volantín también, en Portugalete. La grupa ahora mismo a mí me parece un auténtico tesoro. Es lo mejor que hay ahora mismo. Y la nueva que han hecho en la mito abajo no está nada mal, ¿eh? Sí, precio-calidad. Se ha aprovechado. Lo que pasa es que tiene los días contados, ¿no? Sí, se supone pues que la ha cogido, es que, la no, pero esta, por lo que sé yo, sigue ahí la cosa, ya sabes, noticia. Y hablo yo con los dueños y dicen, bueno, se ha hablado, pero aquí no se sabe nada. Puede ser un año, dos años, tres años. Aquí hay mucho bulo ya, hay que dejarlo todo en stand-by. Ves una noticia y luego dices, no sé en qué ha quedado esto. Pero eso es, ahí está. Está en el congelador eso, yo ya ves que puede ser mañana mismo, ¿eh? Sí. Yo ya veo las noticias y ya no sé si creerme algo o si luego es que se para y no te enteras, porque una cosa es que sea bulo y otra cosa es que luego lo que sea se para el plan. No lo sé. Eso es. Pero yo también vi la noticia de que la cogía de Astur. Ya ha quedado la cosa. Ahí sigue, sí, está ahí eso. Bueno, pues en fin, a ver si. Mira, por ejemplo, otra que yo ya lo sabía, que en verano ya me habían ido, que ¿cómo se llamaba esta? Que estaba por. Joder, esa sala que empezó a hacer conciertos, que era. Pues que venían unas 200 personas, la Rock o no sé qué, ¿cómo se llamaba aquella que la estaba? Rocket. ¿Cuál? Por Bilbao, en Bilbao, abajo la de. La Rocket. Rocket. En cerca de las, joder, cerca de Ibaigane. Sí, que me decían, dicen, joder, qué salita, y estaba bien. Y justo yo me enteré a la semana de que me enteré de la sala y de no, durará un año. Después en verano. Yeah. Claro, y la otra, y la que estaba en Zorrozaurre también, que al final por logística o no sé qué se. Ah, la Primar o esa. Sí, la Premier. La Premier. Pero esa era sala, menúa pedazo sala de concierto. Joder, esa la conocía yo de hace muchos años, sí. De fiesta y. Sí, no se llamaba de otra manera antes. Incluso. No tengo ni idea. Porque es que yo por ahí, pero no recuerdo si fue exactamente ahí. Ahí he visto a Javier Vargas con Paul Sortino, he visto cosas ahí, a Jorge sí. Salán. Pero tenía otro nombre, lo que pasa que ya uno se pierde. Bueno, que no nos falten sitios para ver música en vivo, pues lugares para reunirse también, disfrutar de la música rock. Que nos dure mucho la gru. Y programas de radio como Rock Videa. En cualquier caso, yo también te digo que si empieza en febrero, pero si no, ya sabes que en Zopimpe Ratia tienes tu casa, ¿eh? Uh-huh. Yo aquí te hago un hueco rápidamente y. No bueno, me... ahora lo está ocupando bien. No, yo estoy aquí para. No tiene por qué ser dentro de la mirada negra, ¿eh? Yo te cedo un espacio y, claro, y hacemos otro programa de rock. Joder, mira, claro, es que hay que cubrir más horario. Ya muevo yo los hilos para que nadie se oponga y aquí entras, vamos, o sea, y haces aquí Rock Videa y. Claro. Y yo encantadísimo, ¿eh? ¿Qué te parece si ponemos Pendejo? Que sé que es una banda que igual nos une un poquito y sí, que va sí. Muy bien. Lo que voy a poner, eso sí, voy a poner un tema que no sé si sabes que les trajo cierta polémica, porque no sé si con este disco tú les llegaste a entrevistar o no. ¿Con cuál? El último disco, el Volcán. Con Volcán no, porque le sacaron el año pasado y ya no estábamos. Y luego fue una pena que iban a venir a tocar sí. Y no pudieron tocar porque no. Hubo diferentes problemas con el promotor y algunos sitios se salvaron. Por desgracia en la group no se pudo hacer y nos quedamos con las ganas. Pero es que es una banda que me parece... muy original, que está infravalorada totalmente. No, yo creo que es un grupo prácticamente único, ¿no? Sí. Una banda que es holandesa, pero realmente con raíces latinas. O al revés, latinas sí, con raíces neerlandesas. Claro. Porque en realidad la banda se formó allí. Y... Sí. La banda es holandesa. Sí. Pero... Neerlandesa, vamos a ver. Neerlandesa, sí. Sí, que ha cambiado ahora ya. Ya me Países Bajos. Tienes razón, sí. Sí, no, claro. No, que puede que sea holandesa, pero como no estoy seguro. Oye, ¿por qué? Sí, una pregunta ya que no viene al caso. ¿Por qué ha cambiado de Holanda a Países Bajos el nombre? Porque Holanda es una provincia. Vale, dos provincias, en o sea, realidad. Que hasta ahora lo que estábamos diciendo hasta hace nada estaba mal. Estaba mal dicho, no, pero yo toda mi vida he vivido pensando, vamos, hasta que... No, incluso ellos lo han promovido. Vale, mira, no lo sabía. Incluso ellos lo han promovido como tema. Como marca turística también. Ya. Porque, pues bueno, Holanda como que es más fácil decir Netherlands o Países Bajos sí. O lo que sea. Sí, es cierto que se solía decir años atrás Holanda, en los Países Bajos. Es más, yo alguna vez, bueno, no sé ahora, ¿cómo se llamaba? También tenía un nombre, Bélgica, Luxemburgo y Holanda también. Benelux. Eso es. Pues cuando estaba yo en el colegio se ponía también el nombre a los... Hubo un tiempo que se quiso hasta... Meter los tres juntos a el tema de la denominación. A mí me cuesta mucho todavía lo de Euskal Herria, que es verdad que... Bueno, yo lo llamo de todas formas, ¿eh? A mí es como me sale, pero es que muchas veces me sigue llamando Euskadi. Tenemos una bufanda de la selección de Euskadi. Claro, y ponía Euskadi. Y ahora resulta que esa bufanda la tenemos que quemar, porque no sirve. Porque ahora sería Euskal Selección o sería la selección de Euskal Herria. Y hay que y es verdad que te lo explican. Euskadi, yo siempre digo que como lo quiera llamar cualquiera. Euskadi solamente haría referencia a lo que es el País Vasco. Yo, mira, cada uno que lo llame como le gusta. A ver si se hace. Y luego es rebatible y todo lo que sea. Se hace con buena intención y con respeto. Exactamente. No, si se hace por joder. Claro. Con perdón del taco. Porque. No. Porque también alguno te puede llamar el Bilbao con buena intención y es el Atleti, ¿no? Sí. Por ejemplo. Oye, yo por picar. Por picar a la gente que tengo mis amigos. Como a mí no me gusta el fútbol. Sí. Por picar, como a mí no me gusta el fútbol. Y hay un. que venga a hablar de fútbol, pues yo, con perdón a los que os gusta el fútbol y seáis del Athletic Club, pongo Bilbao con Dasube, pero por picar, ¿eh? Claro, tema, por picar, o sea, eso bueno, es pensando, pero, ya saben cómo voy. Pero esa intención, Bilbao balompié, pongo. Pero eso ya se ve venir a la gente. Ya, hombre, el tema no es eso, claro, si tú tienes respeto, porque hay gente hasta que es del Athletic. Los forofos se pican, ¿eh? Los forofos se pican, los otros se ríen. Hay gente del Athletic hasta médula en Andalucía y dicen el Bilbao y sin embargo es su equipo. Lo que pasa que, bueno, pues es lo que tiene. Pero cuando se hace con vamos a decir, con falta de respeto, es una cosa, y por desconocimiento, y otra cosa es por desconocimiento. Hombre, hay gente que lo hace por fastidiar y cosas por el estilo. Claro, cuando tú vas provocando, yo creo que sí que hay que tener un poquito de respeto con el lugar al que te estás refiriendo, y respetar lo que en principio se quiere la gente de allí. Hombre, yo siempre decía también que el verdadero club era el Atlético Madrid, que eran los que eran vascos. Pero también lo digo por picar, ¿eh? O sea, aquí eran ingleses, ¿no? Lo que es increíble es que fueran fundados por vascos el Atlético Madrid y cómo ha evolucionado la... Sí, empresa, sí, ahora son... Pero hombre, bueno, que tienen hasta... Al final hablamos de fútbol, yo no sé. Bueno, y vamos a poner el tema... Sí, volviendo un poco a lo que decías de Países Bajos, es un poco los argentinos que llaman gallegos a todos los españoles, ¿no? Claro. Pues es un poco eso. Holandeses, Holanda son dos provincias que hay de las 13 que hay en Países Bajos. Sí, y sí. Entonces es como, claro, uno de Overijssel, por ejemplo, sí. o de Drenthe, pues le estás llamando holandés y en realidad no es holandés. Claro. Pues lo que pasa es que cuesta. Pues muchas gracias, porque yo no lo sabía y es una cosa que, mira, siempre de eso que te quedas con ganas de buscarlo Cuesta acostumbrarse, y además encima, y volviendo al fútbol, para uno que la selección favorita europea era la holandesa. Claro, para mí eso... La naranja mecánica, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a poner pendejo que digo, este tema me comentó que tuvo cierta polémica el de tu hermana, porque claro, es un tema que a mí me parece súper cachondo, simplemente hace referencia a que, mira, tú no me interesas porque eres un pesado de mierda, yo quiero conocer a tu hermana porque quiero ligar con tu hermana. O sea, a mí me parece un tema súper gamberro, pero al parecer alguien lo ha tachado de machista. Y él me decía aquí en la entrevista, el Pastuso, me decía, joder, si es un halago hacia la mujer, ¿no? Porque estoy diciendo que, joder, que tu hermana está muy bien, que quiero conocerla, con todo respeto, además dice la canción, ¿eh? Pero es increíble que tuvo polémica el tema, no sé si tú lo sabías, ¿eh? No, pero bueno, quiero decir, todas las letras de pendejo van un poco en ese sentido, ese toque cachondeo de gamberrismo y de ir un poquito por lo menos más allá. Pero que hemos comentado ahora del fútbol, pues el decir una cosa, si sabes que es entre colegas. Pues lo vamos a poner porque ya digo, un poquito a la mirada negra de Rob Videa, sabéis que es un programa que se basa... Programón. Sobre todo apoyando a bandas vascas y latinoamericanas. Y esta, pues, nos une, ¿no? Porque es, como decimos, es realmente europea, pero muy latina, ¿no? Vamos a decir. Y vamos a poner este tu hermana, a ver si alguien, no sé si ofenderemos a alguien, espero que no. A mí el tema me parece un auténtico temazo, marca de la casa totalmente, y como digo, con una letra muy muy cachonda. Luego yo espero que nadie nos tache de machistas, porque a mí me parece la letra cachonda. Y además es que, no sé, es que además el tío, que no me interesa ni tu casa ni... Bueno, la letra es para hacerle caso y no sé, yo creo que tomárselo un poco con ese sentido del humor, pero como dijo, que nos comentó, no sé si fue en Argentina incluso, que tuvo algún problema en Argentina con esta letra. Yo creo que aquí a nivel estatal no le ha generado ningún problema. Vamos a ver si me deja que suene. Ahí está. Tu hermana de pendejo. Escuchad la letra, a ver si os parece tan ofensiva. A ver. Yeah. respeto, ¿eh? Esta es Stoner particular, vamos, auténticamente original y fabuloso de Pendejo, con este tema que a mí me parece muy cachondo. No sé si hasta cierto punto puede ser machista, desde luego si viene desde el punto de vista de un macho, si eso ya... Joder, pero si dice hasta con todo el respeto y todo, ¿no? Sí, bueno, claro. A mí lo que me parece ofensivo es... me imagino que está hablando con otro hombre y, ojo, fíjate dónde queda la figura del hombre, que no le importa nada porque solo le importa a su hermana. A mí me haces esto, macho, y yo... Vaya amigo de mierda, colega. Digo, sí, solo te interesa. Me dice a mí, solo me interesa tu hermana. Digo, te manda a tomar por culo. Pero no porque seas machista, sino porque te van a estar teniendo a mí en cuenta y en consideración, ¿no? Bueno, claro, hay que habría, se puede hablar mucho un poco de cuál es la premisa, o ¿no? De claro. Cómo se encuentran ahí. A lo mejor el otro le está dando la tabarra. Claro, claro. Exactamente. Y dice, mira, chico, que paso de ti. Pero paso de tu tribu. Imagínate que de un hombre esta canción fuera solo me interesa tu hermano. Antonio, igual lo que quiere... No, te iba a decir que igual es lo que quiere, igual es ligar con el hermano, y como no hace caso, le mienta a la hermana. Y le dice el hermano, pues solo quiero... Solo... Me interesas tú, no sé qué, te interesa más mi hermana, y al final acaba yo. Lo que está claro es que quiere ligar con por enredar. Quiere ligar con su hermana. Pero quiero decir, tampoco entra dentro de lo lícito querer ligar con... Bueno, que me parece una canción que no la había oído nunca, me parece muy cachonda, creo que puede ser un grupo que no la había oído nunca en directo, tiene que ser súper divertido. Brutal. Sí, sí. A mí me recuerda un poco el estilo, salvando distancias, a la Pulquería. No sé si les has... Yo no. Algo de lejos sí, pero tiene también la Pulquería mete mucha caña, sí, tiene mucha... Tienen también vientos y esto, ¿no? Tienen vientos, claro. Te ponen hard rock, lo mismo que te ponen hard rock, te meten hardcore, te meten stoner, te meten de todo. Sí, porque en este caso me ha sorprendido. Es una de las señas del grupo también. Ya ves yo que yo no soy muy... Y la Pulquería me parece de ese estilo de música lo que más me gusta ahora mismo. Bueno, la próxima vez que tengamos oportunidad de hablar con el Pastuso, le preguntaremos y ya está. Y a ver si es verdad, lo de la hermana. A ver si consigo ligar con ella o no. Supongo que es una situación ficticia también, ¿eh? Pero bueno, situación ficticia, pero que son situaciones que se dan. Claro. A ver, madres. Bueno, él creo que ha dicho en más de una ocasión que muchas de sus letras están basadas en cosas que le han pasado, en cosas reales también. Entonces, pues bueno, no sé. Y lo que pasa es que a estas alturas ligar con la hermana de otro, no sé. Ya, bueno. O igual desde hace tiempo. Vete, de repente sacas ahí... Luego de los recuerdos, una historia que te pone, oye, pues mira, va a hacer una historia. Claro, esto. Igual eso es como la del verano del 96. Está basada en hechos reales, claro. Oye. No, él. Yo creo que ha dicho en más de una ocasión que muchas de sus letras están así. Yo lo que me acuerdo es que me habló de este tema y que me dijo que había tenido polémica y dije, hostia. Yo no lo había ni pensado, pero hoy en día es verdad. Está buscando, no he visto nada. En Argentina, creo que fue. Vale. Había dicho en Argentina. O sea, a veces estas cosas es mejor ni hablarlas, porque a veces no son ni polémicas. Es que te llega un comentario de alguien que por privado o en cualquier sitio te pone, jo, pues me parece lo que sea. Y no va a mayores, que a la gente también puede opinar, Quiero decir que a mí que esta canción a alguien le parezca mal, no me parece mal el hecho de que te parezca mal. Porque no te voy a decir yo a ti lo que te tiene que parecer bien o mal. Lo que me parecería mal sería que fuera mayores y ya te creara problemas a la hora de ir a tocar, por ejemplo, Argentina. porque hay una asociación o lo que sea que te dice que te va a boicotear el concierto. Eso, yeah, eso es lo que me parecería mal. Que te parezca mal, pues hombre, si no te gusta esta música, pues escuchas otra y ya está. Bueno, si no te gusta los Manowar, pues no los escuches y ya está, ¿no? Que vamos a terminar pues un poco, no con Manowar, pero sí voy a terminar haciendo referencia al concierto de Manowar del 8 de marzo, mira, seguimos, Día de la Mujer. Sí, sí, y yo cuando vi esa combinación dije, madre mía. Junto a Dore, y vamos a terminar con Freedom Call, que se han confirmado como cierre de ese, que, joder, nunca me acuerdo el nombre del festival, Kingdom of Rock, ¿no? El Kingdom of Rock de Navarra Arena, o Navarra Arena, sí. Navarra Arena, el día 8 de marzo, que a mí me gustaría estar, si es posible, pues porque hace tiempo que no veo a Manowar y porque llevan teniendo años y porque es una de las bandas con las que he crecido. No voy a entrar a opinar, porque no creo que haga mucha falta, de ciertos comportamientos, actitudes que a veces me parecen completamente adolescentes y que no sé a dónde les ha llevado realmente al grupo. Casi a que te lo tomes más a coña que en serio a una fenomenal banda hasta prácticamente los 90, toda la época de Ross DeVos, me parece. Yo a mí, cuando han hecho menos power metal allí, había un disco en el, creo que era de 1987, puede ser el, ¿cómo se llamaba? El Fight in the World. Sí, para mí es brutal. Ese es más hard rocker, igual. Sí, sí, por eso me gusta más. No, yo ya el power metal, ya. Yo cuando empiezan ya con las espadas, las tías, las... Joder, me mola mogollón. A ver, me gustan prácticamente todos los discos, pero los Sign of the Hammer o el Kings of Metal. El Kings of Metal me parece una obra de arte, que sí que hicieron una canción... Que no me extraña que levante polémica. Ya. No entro en el disco, entro como bonus track. Y lo cierto, pero lo cierto es que la sensación, la de... Yo como no entiendo la letra. Bueno, ya, con el título ya te me gusta. Woman Be My Slave, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que la sensación es tan opresiva, porque la sensación tú cuando escuchas esa canción es desagradable. O sea, tú escuchas, parece que estás escuchando latigazos y tal. O sea, es una sensación como muy opresiva, dentro de lo que yo entiendo que es una canción que no debería dejar de ser una fantasía. Pero bueno, no vamos a defender a los Manowar como feministas de... exactamente. No, sí. Sabes que de esa canción hay una versión en masculino. Sí. Por cierto, Antonio, a ver si de vez en cuando metes una chica, que esto... Cada buen día, bueno, siempre aquí faltaba. Tres tíos aquí. Pero por lo menos para agarrarme yo la vista. Sin desmerecer a... A Sound of Thunder es la banda... A Sound of Thunder, que es la cantante es catalana, pero vive en Estados Unidos y la banda es de Estados Unidos. Mira que cambió un poco los planes y la busco, la ponemos. ¿Cómo habéis dicho que se llama? A Sound of Thunder se llama la banda. Por Dios, que se hicieron también conocidos, pues hicieron una versión del himno de Cataluña, del Segadors, también con partes en catalán y partes en inglés. Y luego, pues más adelante, hicieron esta versión de... ¿Y la versión se llama exactamente? Como pues no recuerdo. ¿Men Be My Slave? Pues no sería. Porque... Pues a lo mejor sí. Si la encuentro, la pongo, espérate. ¿Y entró dentro de algún disco o... Pleasure Slave. Pleasure Slave, verdad, claro, es que la canción se llama así. Pleasure Slave. Voy a ver si la... Si pones a Sound of Thunder, Pleasure Slave... Venga, pues a ver si la encuentro. Ir comentando algo, si queréis, de mientras. Porque... bueno, lo del festi que estabas hablando, ¿no? De que van a estar Manowar, era... Doro también. Doro, sí, sí. Sí, sí. Y, Doro. Bueno, sí. Es curioso que sea un 8 de marzo, pero bueno... Yo creo que ha coincidido, ¿eh? Sí, bueno, volviendo un poco con lo que decías antes de la trayectoria de Manowar, sí. Yo creo que lo último decente que sacaron fue el disco de 1996, que ahora no recuerdo. Yo a mí ya ni me gustaban ahí ya. Y a partir de ahí, pues es que del pasado. Es que en casi 30 años creo que solo han sacado 3 discos de estudio o 2. Sí, es que realmente yo creo que quedó muy claro cuando se fue Ross DeVos de la banda, cuando le echaron. Un grupo, porque realmente lo dijo él. Que yo de mayo, de hecho, de la banda, esto es un titular de una de las entrevistas, bueno, de la entrevista que hice yo con él he hecho una en concreto. Y el titular que me dejó, lo que yo me acuerdo de esa entrevista, es cuando le pregunté por su salida de Manowar, si había sido por envidias, que decían que yo de mayo le tenía envidia y demás. Que el caso es que yo de mayo, de hecho, de la banda que la había formado junto a él. Perdón, voy a decir, no sé si estos son los que decían lo de muerte al faso metal, puede ser, en los conciertos. Sí, pero bueno. hay una canción en concreto que dice: sí, if you are not into metal, you are. Ah, sí, claro. O sea, eso me lo escribí yo en la carpeta, la letra de la canción, me lo escribí en la carpeta del instituto. Y lo de if you are not into metal, you are not my friend, me lo puse en otro color, además. Pero es que, yo no sé si sabéis, es que creo, si esa canción, si no, lo que se comentaba en ese tiempo, que era para criticar a grupos como Bon Jovi, Europe, no lo sé, pero yo había oído eso. Y era lo que me gustaba a mí. Yo siempre he sido un discriminado en ese tiempo. Tú imagínate, ya está el pijín, ya están los, ya sabes, en ese tiempo, que además, joder, digo, que no es heavy, que es que sí, porque en ese tiempo se llamaba todo heavy. Yo me acuerdo, ah, buen día, que esto es otra historia, que esto es un jarro, que sí, es un es que, duro. Es que a estos, si los dejas, los únicos heavy son ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, sí, le sí. Quiero decir, ya nadie más hace heavy metal más que. Y Gamma Ray. Nadie, no, no, nadie. Stratovarius. Sí. Están Manowar y el resto del mundo. Sí, sí. Y ya está, pero que son unos fantasmas del copón. Ahora, eso no quita para que haya que reconocer que para mí es una de las bandas de mi vida, que toda la época de Ross DeVos me parece completamente brillante. Que sí, Ross, sí, que sí. Ross DeVos, por cierto, Ross DeVos me parece un caballero, no me extraña que acabara fuera del grupo. Porque es que luego hablas con él y me parece increíble que estemos hablando de alguien que ha estado al lado de esta gente, ¿no? Y que es capaz de hacer ese papel de tío duro. Nos van a matar los fans de Manowar, mira que les... No, a ver, es que una cosa no quita la otra. Hay gente yo con todo lo respeto, yo ese disco me encanta, le he dado mil vueltas en casete, pero es que después ya, lo siento mucho, una cosa, no puedo con ello. Lo cortés no quita lo valiente. Que sea una de las bandas que te ha marcado no significa que no critiques otras cosas. Claro, también hay mucho de Judas que me encanta, pero hay otras cosas que no puedo con ella. Y que cuando vengan a tocar puedas ir a verles, porque esas canciones son canciones de parte de tu vida, pues también. Eso es. Bueno, si os parece, ponemos este Pressure Slave, que es versión de Manowar, la versión original, claro, desde un punto de vista completamente machista. O sea, habla de una mujer que la tienes completamente sometida, que no sé a quién le parece agradable. Es que la canción no es ni agradable. O sea, yo así lo digo, ¿eh? A mí la canción no me parece ni agradable. No sé si es para criticarles o no, porque realmente tú escuchas esa canción y dices, o sea, esto es lo que yo no quiero. Quiero decir, la sensación tan opresiva que realmente refleja el tema, porque no refleja una relación de agradable para nadie. Pero bueno, es mi opinión. Y al fin y al cabo, una cosa también hay que decir. Las canciones en principio no dejan de ser fantasías, vamos a decirlo así. Sí, a ver, pero bueno. Tú ves la portada o las ilustraciones que acompañaban a esa canción, pues te evocan a tiempos de Conan. Bueno, sí, tiempos, sí, sí, decir, pero es que en todos los discos un poco, y en todo. Un poco de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Fantasía y tal. Es cierto. Pero es lo que dices tú. O sea, a mí yo desde el primer momento que la escuché... como que no te hace sentir muy... No, muy pero bueno, tenemos que saber separar... Igual es uno de los méritos también. Cuando tú escuchas black metal, tampoco es sensación agradable, pero igual quieres sentir esa sensación opresiva, pero decir, qué horror. O sea, a mí me parece una canción de que te refleja es como un horror, no una sensación de que, no sé, de que... Porque claro, está la... Mira, me estoy acordando de una canción de Beethoven R que se llama Soy el amo del harén, pero no me acuerdo... A mí Beethoven R me encanta. Claro, esa canción sí puede ser tachada de machista, de un tío que está viviendo una fantasía también suya, de que tiene aquí a no sé cuántas tías a sus pies, vale. Pero no deja de ser una fantasía, entiendo yo, ¿eh? Ahí sí te oye uno de Vitoria meterte con mano. Venga, vamos a ponerla, que me está mirando el reloj ya Sergio, y nada, ya nos vamos, ¿eh? No, porque luego me dices que siempre... No, no pasa nada, ya hemos retomado la costumbre de pasarnos de la hora a los sábados, antes por era cierto, contigo, ahora con Frank. Fíjate, que ha sonado, ya, antes de marchar, que ha sonado justo cuando sonaba Iñaki Susunaga, me acuerdo que la última vez que estuvimos todos fue en un debate con nosotros y Iñaki Susunaga. Y era de los últimos días ya, que ya ha llovido. Ha llovido ya, sí, pero bueno, pero aquí para los amigos siempre están abiertas las puertas. Pues fíjate qué casualidad, ese es un destino, es si, un... Si algo nos queda de todo esto es la amistad con las personas, por supuesto. El trato que tenemos, y luego la diversidad de pensamiento de lo que te pueda parecer una canción u otra, pues no debería separarnos. No, joder, entonces... Quiero decir, porque, ¿de qué hablamos aquí? Nos hacemos la pelota todo el rato. Vamos a escuchar este Pressure Slave, como digo, es versión de Manowar, en este caso desde el punto de vista de una mujer. Entonces sería embrista, no sé. Bueno, no sé, pero bueno. ¿Qué? Fíjate, con Fran nos seguimos hablando a pesar de que solo le gusta el hard rock. Exactamente. Además, sí, yo soy un radical, eso sí, lo reconozco, es cierto. Venga, vamos a escuchar Pressure Slave a cargo de A Son of Thunder. ¿Me has dicho que la banda era catalana o la cantante? La cantante. ¿Pero la banda de dónde es? No sé si están en el estado de Nueva York o en Pensilvania, bueno, en Estados Unidos. Yo no los conocía, pero vamos a escuchar esta versión. Come back! pues la verdad que bozarrón. La de Nina Osegueda, creo que se llama la vocalista. Sí. La banda es de Washington. A mí el tema me parece un temazo porque es que transmite lo que quiere transmitir. Y eso es lo fundamental. Bueno, para a mí me gusta más esta versión. A mí se me hace más agradable. Yo me ofrezco para ser esclavo. Creo que tienen en YouTube un vídeo de cómo se hizo, en el que bueno se están ahí echando unas risas a la hora de grabar los gemidos del principio, que lo hacen por los miembros del grupo y algunos amigos, creo que andaban por ahí. Sí, bueno, yo sí, es un tema que el original de Manowar, sobre todo, si suena en casa mientras que están los niños por ahí, paso a la siguiente. La paso, ¿no? Pero quiero decir, pero que la canción transmite lo que quiere transmitir está clarísimo. Y crea esa sensación de opresión. Claro, viniendo de la voz de una mujer y diciendo Men, we my slave, en lugar de Woman, we my slave, es menos agresivo. Parece menos agresivo, aunque venga a decir lo mismo. Me acuerdo que también Barón Rojo, cuando grabaron la versión de Janis Joplin, la de Move Over, creo que era, que ella decía, you know that I need a man, ¿no? Barón Rojo la cambiaron y dijeron you know that I need a woman, no vaya a ser que alguien dijera que el cantante Barón Rojo salía del armario y tal, ¿sabes? Cambiaron ahí la canción también, cambiaron un poco el significado. Bueno, pues como digo, banda que igual hay que prestarle atención porque parece una banda en principio de heavy metal, me imagino heavy metal corte americano clásico, más que interesante. Nunca conoceremos y ni escucharemos toda la buena música que hay por ahí, y esta banda, pues te lo agradezco a ti, Sergio, que sabía que había una banda que había hecho esto, que me lo dijiste tú, pero no había escuchado la. Yo les conocí eso porque hicieron la versión en esa del Sega Doors. De hecho, luego hicieron una gira por Cataluña de varias fechas, pero no han llegado a tocar por aquí, una pena. Y luego he intentado comprar los discos a través de Bandcamp, pero es que los gastos de envío se te va todo. Bueno. El disco está bien, está a un precio razonable, pero... Lo bueno es que hoy en día está todo también, si quieres, para escuchar, ¿eh? Claro. Para mí, Spotify, que yo, ya sabes que me nego siempre a todo. Pues una cosa de las que estoy ya diciendo últimamente es que desde que tengo Spotify me ha cambiado la vida. Es que tienes ahí todos los discos realmente y además te vuelves cómodo. Uno que empezó haciendo el programa trayendo aquí sus discos físicos, exclusivamente físicos, luego ya se fue acostumbrado a que sea los MP3 y cosas así, y ahora es que ya te puedes venir acá a la radio sin nada, que total, pones aquí en el buscador y tienes aquí todo, ¿no? O sea, es como te hace como muy cómodo también todo. Sí, sí. Pero bueno, lo hice por las Shakespeare, por cierto, porque sacaron el último disco solamente en... digital. Es que ya casi no hay discos, empiezan, casi no hacen físicos. Es que lo habían sacado solamente en casete. Y dije yo, ¿y cómo pongo las canciones en la radio? Me dijeron, pues solamente puedes a través de Spotify. Y dije yo, pues bueno, por vosotras me he vuelto ya un hombre del siglo XXI definitivamente y ya tengo hasta Spotify. Imagínate que pones el casete en casete y se te revienta como se saltaba la cinta. Y... Mira, ahora entendemos lo de los cascos. Es los verdes. Claro. Pues vamos a despedirnos, si os parece, ya que hemos hablado de ese concierto de Manowar. Hemos pinchado a Son of Thunder, pero a raíz de hablar de Manowar, a hablar de también el Kingdom of Rock Fest, que tendrá lugar en Pamplona el 8 de marzo, junto a Doro y junto a Freedom Call, que sacaron en 2024 Silver Romance, y con ellos vamos a terminar con In Quest of Love, si os parece bien. Bien, bien, perfecto. Ya pues algo que diga Sergi. Os agradezco enormemente la visita a los dos. Y como siempre os digo, podéis pasar cuando quieras. La sección... A mí me ha hecho una ilusión. La sección de Fran sí tiene nombre. Le hemos puesto Café con Fran. Ah, sí. Sí, sí, porque sí, como siempre viene con un café, sí, claro. Le hemos puesto un nombre. La tuya era las noticias y se acabó, ¿no? Se acabó. La sección de las noticias y fuera. Noticias y efemérides, por cierto. Y bueno, pues vamos a cerrar con este In Quest of Love de Freedom Call, que han sido los últimos en incorporarse a este cartel, que alguno me comentaba, no sin mal criterio, que ya se habla de festival cuando tienes tres bandas, más que un festival es simplemente un concierto, y luego claro, miras el precio de las entradas, que lo entiendo, que se disparan los precios para ver a estos grupos que hace unos años no eran tan caros, pero bueno, y había gente que decía que por este cartel, pues que igual no había alguna crítica, que salía por ahí. Pero en cualquier caso, Manowar es una banda que hace mucho tiempo que yo no recuerdo ver. La última creo que fue en Durango, que les vi hace ya unos cuantos años, y hace ya años. Así que yo creo que funcionará bien. Yo les vi, fíjate, en Melgar. Sí. Melgar de Burgos, no sé si os suena. Una sala llamada Vegas. Era muy grande y muy... Ahí les vi y, joder, cómo sonaba eso. Yo recuerdo verles en 2005 en el Metal Way y casi meterme bajo tierra cuando Joe de Mayo se puso a hablar, Dios mío. No, yo lo que sí sé es que era la primera vez que sentí lo del diafragma, esto que te hace en el pecho, que te... Es la primera que lo vi, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esa? Tú dices, ¿me está dando algo a mí? Porque no conocías esa sensación. Hasta fue con Manowar. Por el volumen. Sí, sí, cuando notas aquí el... Tienen el récord, ¿no? De ser la banda más... Creo que siguen teniendo el récord Guinness de la banda más... Bueno, lo que no sé es cómo sigo sin estar... y ojo, hicieron un conciertazo, creo que es una gran banda, pero a mí me satura. A mí lo que me da es vergüenza ajena cuando se ponen a, con sus parafernalias. Digo, ojo, pero si sonáis como un cañón, sois una sí, banda, sí, eso es, eso sois es. Sois una banda tremenda, sois una banda histórica que podíais estar al nivel pues, de unos Iron Maiden, unos Judas Priest perfectamente. Un grupo exponente de un tipo de metal, además, digamos, americano, clásico, true metal, llámalo sí, así sí. Si quieres, que realmente serían los, son los abanderados, ¿no? Por un lado, de un estilo concreto. Y dentro de ese true metal no tiene por qué ir acompañado de esas... de esa cantidad de gilipolleces, ¿no? O sea, hay bandas, hay bandas muy influenciadas por ellos, como son, por ejemplo, los propios Valdemar, vamos a poner un ejemplo, y te hacen un conciertazo que te cagas, no se andan con chorradas, hay gente que también... Espera, ¿quién te dice a ti que un día Carlos no va a salir ahí vestido de vikingo o de bárbaro? De como hoy en día se puede criticar todo y siempre hay alguien a que lo ofende, hay gente que se ha visto ofendido por los comentarios alguna vez de Carlos, pero desde luego no paran el concierto para estarte 20 minutos diciéndote que simbolizan la lucha contra la presión, al igual que Guernica, cuidado, esto lo dijo en 2005, porque Manowar, igual que Guernica, simbolizamos la lucha contra la opresión. Me cago en día, casi nada, tío. La madre. Cosas de Carlos. Y se queda no, no, no, eso, y... lo dijo. Bueno, yo le oí un día, hablando de fútbol, y un día le oí poner a parir al Athletic Club. Y ahí nadie dijo nada, porque es del Baracaldo, que si a Carlos, bueno, pero eso es normal, hombre. Pero una cosa es eso. Lo dijo Joey DiMaggio. Eso lo dijo Joey DiMaggio. Perdón. Sí, sí, lo de la lucha contra la presión lo dijo Joey DiMaggio. ¿Cómo lo decís, Carlos? Me cago en Dios. No, igual lo dijo de cachondeo. No me lo imagino. Perdona, Carlos, igual me eche mosca conmigo, que es muy alto y me pega. No. Carlos, no me lo imagino. No. Es que se la suda, así, directamente. Exactamente. Yo es un tío que me cae de puñetera madre. Es que, o sea, no he visto un tío más normal que... Por eso te digo, porque había gente que lo... Carlos puede hablar de la tortilla de patata, quién la hace mejor, cosas de esas. Sí, que se marcha para casa si el público no responde, que... Eso es que... cosas por el estilo. Pues no. ¿No? Perdona, Carlos, si me oyes que... No jodas, macho, no cosas así. No me ya me extrañaba. Dirá otras cosas y a alguno le parecerá como siempre mal o lo que sea en algún lugar, no, pero vale. De forma general se gana al público completamente, mientras que yo de mayo, cuando hablas que te madre mía, la que he hecho ahí. Bueno, fin. Esperemos que, en cualquier caso, que Manowar finalmente toque en Iruña, que no haya ningún problema ni polémicas como ha habido en los últimos años cada vez que han querido tocar en España, porque no creo que haya problema, ¿no? No, yo en principio creo que no, pero bueno, como ya has visto que donde va también la polémica siempre les acompaña, y en los últimos años no sé si cancelan más conciertos de los que hacen. Ya, por pues, bueno. En este caso, sí, porque eso que pasa cada vez. Les da por qué no van. Que si el promotor no cumple, que si no sé la qué. La culpa siempre es de los demás. Sí, no sé. Al final no sé qué es lo que pasa. Si no, díselo a nuestro amigo, el de... ¿Quién? El de Vitoria. ¿Con quién? Joder, el que saca las fotos, no quiero decir el nombre. Que es de Manowar 100%. Ah, bueno, sí. Por eso digo, ¿eh? Pero bueno, no creo que haya problema en este caso. Me imagino que el concierto se realizará bien. Y además apuesto a que va a haber una gran entrada. O sea, porque estos grupos están funcionando. Judas Priest anuncian fechas y enseguida se venden muchas entradas. Los grupos grandes, digamos, clásicos, funcionan bien, sí o sí. Gracias a los dos por venir, de verdad. A ti. Y bueno, pues. Y encantado de verte. Que cuando queráis podéis volver, ya sabéis. Dentro de. Ahora esta sección se llama Café con Fran. Pero bueno, si no hacemos. Hacemos otra cosa. Sí, coño. Cerveza con Sergio, da igual. Hacemos agua. Agua. Café con Fran y agua con Sergio. Venga, y vamos a terminar con este In Quest of Love de Freedom Call. Banda que, bueno, bajo mi punto de vista, pues siempre han sido un grupo muy. Querían ser los Halloween del principio, vamos, el happy metal, lo llevaron a su máxima expresión. Sí, sí. Y ahí siguen. Sí, sí. De hecho, yo no les veo que peguen mucho. Le llaman festival, pero para mí es un concierto, de tres bandas. Y no les veo que peguen mucho en el cartel, pero oye. Bueno, es válido, al fin y al cabo. Les toca abrir, y es una banda que a mí sí se me hace muy divertida de ver en directo. Creo que se han pasado un poco con la vuelta de tuerca al happy metal. Los primeros discos no creo que fueran tan happy, ¿no? Como se han convertido en algunos casos, como esos teclados, ¿no? Que te ponen muy a saltar, casi muy Final Countdown de Europe a veces incluso, ¿eh? Aunque sean considerados power metal, pues son power, pero tienen algunas canciones que son... ¿Qué buen disco es ese de Europe? Sí, por supuesto. Bueno, sin contar la de... Justo la única que no me gusta es esa. Coño, pues a mí me encanta. Sí, a mí es la mucho órgano. Creo, mira, fíjate que el Smoke on the Water me ha saturado. El Highway to Hell me ha saturado. No puedo ir a... Y sin embargo, el Final Countdown tengo que reconocer que no me canso. Yo la música se te entera ahí cuando has dicho... ahí eso ahí me tocas el alma. Mira tengo cosas como esto, Purple, Zeppelin, Black Sabbath, Rainbow, que eso para mí ya es... Ojo, lo que, tengo en un altar. A ver, eso ya. Hay canciones que estoy cansado de escuchar. Van Halen. Highway to Hell y el Smoke on the Water. Ya, ya, sí, claro. Cada vez que lo versiona una banda, otra vez digo otra vez. Ah, pero por ejemplo a mí, si hablaríamos de AC/DC, yo a mí AC/DC siempre ha sido una banda para mí que está muy de más de... Hizo algo diferente, lo reconozco, pero para mí es como... No llegan a estos niveles. ¿Niveles de qué? De... Pues de Rainbow, Purple, Zeppelin. Sí. O sea. Si, alguno seguro que no está de acuerdo y está diciendo la misma. Por eso, me estoy en contra de toda esa gente. No, yo también voy más por esa onda, ¿eh? Rainbow, Purple y tal. Que por, ese sonido setentero para mí es brutal. AC/DC también me gustan, ¿eh? Pero quiero decir que. Sí, hay algunos, a mí, pero. Me he referido a algunas canciones. Sergi, ¿eh? ¿Tú? Yo te iba a decir que en los últimos discos Europe tiene toquecitos setenteros. Que muchos, es, muchos, que sí, señor. Una sí, señor, muchísimo. Es que menuda brutal, brutal. Menuda discografía tiene Europe. En muy general. Buenos. Y a todo esto íbamos a poner Freedom Call. Eso. Bueno, aquí la cosa va fluyendo y la culpa soy yo que siempre. Es una sección libre y ya sabemos lo que pasa. Que como libre que es, no sabemos ni dónde nos va a llevar cada vez que vienes por aquí. Bueno, yo tengo que decir lo de siempre: no dejéis de ir a conciertos. Eso es. Y saludos para todos. Pues gracias a nuestra audiencia y a vosotros muchas gracias por venir. Que pronto escuchemos Rock Video de nuevo. A ver, seréis los primeros en enteraros. Será un placer. Venga, hasta otra. Up the sky, in my dreams I start to fly.